Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué grato estar nuevamente con ustedes después de unos pocos días de ausencia. Un abrazo grande a mis compañeros, a mis compañeras que han tenido tantas bondades para conmigo en este mes. Muy en especial a Liz Gallardo, a Fernanda Báez, por supuesto a Dieguito Salazar, que tuvo el encargo de coordinar esta radio revista estos días, Fernando Torres, pues Vicente Moya, a todos un gran abrazo. Gracias por reemplazarme en estos días de ausencia. Estamos listos, estamos con muy buena energía ya, y por supuesto, como todos los lunes, ya están nuestras compañeras de Canas al Aire. Y el día de hoy ellas van a abordar un tema que es importantísimo, ¿no? La recreación, estos espacios que todavía son pocos aquí en Quito, en nuestra ciudad, en nuestro país, y que hacen tanto bien a nuestros adultos mayores. Les dejo entonces ya con Canas al Aire. Está con nosotros Katy, Dani, y por supuesto un abrazo grande, chicas, también bienvenidas siempre. Nuestro invitado, que serán ellas quienes lo presenten. Buenos días, comenzamos con La Rayuela. Muy buenos días, Canas al Aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Muy buenos días, amigos y amigas. Soy Katy Rodríguez y Dani Vivero, aquí en Canas al Aire. Buenos días, amigos. Una semana más junto a ustedes. Qué lindo saber que nos acompañan otro lunes más, deseándoles una hermosa semana para todos, que este lunes sea lleno de energía, de mucho amor, mucha comprensión, y sobre todo a nuestros seres más queridos. Así es. Bueno, bienvenido, Dani. También, Dani. Muchas gracias por su invitación, Katy y Dani. Bueno, es Daniel Albán, tiene 37 años, fue docente de creatividad y se recibió como comunicador en Argentina. Practica mucha yoga, toca el piano, guitarra. Sí, cuéntanos un poco, Dani, de tus actividades. ¿Qué es lo que nos vienes a contar hoy? Bueno, primero muchas gracias por su invitación. Hoy les vengo a contar, estamos nosotros, bueno, un grupo de personas abriendo un espacio que es un sueño, se llama El Trampolín. Es un espacio creativo de impulso humano, es como más o menos nosotros lo definimos. Y en este espacio estamos buscando justamente empoderar a la gente de sus talentos, de sus pasiones, para que puedan, para poder construir, digamos, una sociedad con una fortaleza mental, espiritual, física, en todo ámbito, ¿no? Qué interesante, porque siempre estos nuevos espacios nos ayudan a todos a poder ir y ver realmente, como tú dices, nuestras fortalezas y probar también, ¿no? Porque, como estábamos hablando el otro día del clown, ¿sí? Sé que ustedes les van a apoyar a los chicos del clown también. Entonces, cuéntame, ¿tiene edad este lugar donde de empoderamiento? No, normalmente nosotros lo que estamos ahorita, como te digo, en la fase de arranque. Hemos considerado actividades como el baile árabe, el yoga, un poco la meditación. Entonces, este tipo de actividades, más que tener una edad, lo que requiere es gente que quiera un poco buscar esa pausa, digamos, al día a día y que quiera romper esa rutina que a veces suele ser tan peligrosa, ¿no? Yo fui docente de creatividad y una de las cosas más peligrosas que tiene el humano es acostumbrarse a una rutina, enfrascarse, digamos, en eso. Entonces, estos espacios, un espacio nuevo en el norte de Quito que no existe algo similar, porque estamos viendo que por este sector hay mucho, un poco, ese apoyo cultural, pero en el norte creo que falta ese tipo de iniciativas. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer en el trampolín. ¡Ay, qué interesante! ¿Nos puedes decir dónde quedan y, claro, y tu número? Porque tenemos muchos oyentes que de por sí, sí quisieran estos espacios. Totalmente invitados. Nosotros estamos ubicados en la Mozart N47-66 e Isaac Albeniz. Este es el sector más o menos de Labrador. Tenemos una página web, www.trampolin.org, o también nos pueden seguir en el Facebook. Mi número de contacto es del 0987-596-132 y todas las ideas son bienvenidas. Estamos también nosotros considerando digamos, eventualmente tener talleres. Vamos a tratar de utilizar también mucho emprendimiento para apoyar a la comunidad a que surja, a que proponga ideas. Creo que eso es algo importantísimo que no debe faltar dentro de una sociedad. Sí, justo como decía, me parece importante, y ese fue un tema que abordamos hace 2 semanas, creo, que fue de los emprendimientos en los adultos mayores. Después seguimos con un tema que puede ser un emprendimiento, y ahora el lugar donde se puede hacer el emprendimiento. O sea, las cosas se van encajando. Y me parece súper chévere porque sí, es verdad, tal vez hayan muchos lugares en donde uno puede decir, aquí podría ser tal cosa, pero es un trámite. O sea, que tengo que pedir permiso, que a quién tengo que pedir permiso, que qué días, que ni sé qué. Entonces sí es difícil y a veces esas cosas ya te desaniman. Entonces me parece súper chévere. Es como que, chuta, tengo que mandar una carta, tengo que hablar con ni sé quién, con el director, que no está, que cita. Entonces me parece súper chévere un lugar nuevo, un lugar que sea abierto a todo el público también y a muchas ideas, no solo decir como que solo baile o solo pintura. Entonces me parece súper linda idea de este trampolín. Sí, a ver, según lo que entiendo, también, por ejemplo, yo puedo hacer un taller ahí. Sí, estoy entendiendo bien. Por supuesto, por supuesto. O sea, obviamente nosotros, digamos, marcamos o tenemos una guía, un cronograma estructurado, digamos, para el mes. Pero siempre son bienvenidas las ideas que puede tener la gente, porque a veces la gente conoce más y tiene como claro el pulso de qué es lo que necesitan o lo que desean. Entonces, siempre es bienvenido eso. Habíamos considerado, por ejemplo, dentro de las actividades, el teatro. Teníamos, por ejemplo, pensado incluso una clases de tango, cosas que normalmente uno creería que no son importantes, pero que enriquecen mucho el alma, el espíritu, ¿no? ¿Y han tenido algún taller o algo? ¿Sí? Cuéntanos. Hace 2 semanas, 2-3 semanas, estuvimos haciendo uno de los primeros talleres de empoderamiento femenino. Uh-huh. Esto fue con un consultor holístico, Fabián Serrano, que es parte, digamos, del equipo que está dando esto, sacando esto adelante. Y este taller fue interesante porque hace importancia en rescatar el lado femenino, tanto en hombres como en mujeres. Entonces es un taller que duró aproximadamente la mitad del día, y yo de lo que pude dar fe es que tuvo como bastante impacto y fuerza en la gente, en las gentes que participaron ahí, ¿no? Bueno, quiero dar un saludo, que me están escribiendo al WhatsApp diciendo que nos están viendo. Entonces ese fue mi saludo, muchas gracias por siempre acompañarnos. Y también a todos nuestros adultos mayores que nos escuchan siempre, siempre. Saludos y un gran beso para ellos también. Ah, qué chévere el tema del empoderamiento de femenino también. Sí, Fabián también estuvo con nosotros y hablamos cosas súper chéveres. Y me parece lindo, pero cuéntame cómo son hablando del tema de inscripciones, uh-huh, o cómo se va a realizar este tema dentro del trampolín, o si yo quiero hacer algo ahí, ¿cómo puedo contactarles con ustedes? ¿Cómo es el tema? Claro, como te dije, ahorita estamos impulsando básicamente el tema de baile árabe, yoga y meditación, que digamos quisimos empezar en este mes de verano, como que un poco la gente tiene un poquito más de tiempo. Entonces la idea es que tenemos que simplemente buscar gente que se inscriba. Tenemos hasta ahora ya algunas personas interesadas y con eso aperturamos, digamos, el curso. Entonces, igual si gustan, pueden escribirnos como te decía, a la página web o al Facebook con sus ideas o sugerencias y las personas que están interesadas en participar, ¿no? A ver, yo soy celíaca, ¿no? Entonces sí me interesaría, por ejemplo, ayudar a las otras personas que son como yo, que tienen este pequeño gran problema, porque no puedes ir a una panadería y comprar un pan. Totalmente. Es complicadísimo. Entonces me gustaría poder ayudar a la gente y hacer un taller de panes para celíacos. ¿Es posible? Totalmente. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Bueno, lo primero sería, Katy, que te comuniques con nosotros para todo el equipo, saber cómo te podemos apoyar tanto en logística. Digamos, dentro de nuestro equipo tenemos uno de nuestros integrantes es María José, que es la experta, digamos, en el tema de todo lo que hay, todo el pormenor y todos los detalles que hay. Me está escuchando, ya me mandó un mensaje. Sí. Hola María José, ¿cómo estás? Entonces la idea es que ella nos ayuda a determinar todo. Sí, normalmente tratamos de ponerle un cronograma para poder invitar gente y tener por lo menos un plazo de una semana o dos semanas para poder tener gente que se inscriba, porque normalmente claro, es una linda, digamos, propuesta, pero sí necesitamos de que la gente participe como tal. Entonces, una semana o dos semanas nos da tiempo como para organizar incluso a nivel de una invitación en Facebook y promover, ¿no? Entonces, prácticamente la persona que tiene la idea se vincula a nuestro equipo y nosotros le ayudamos a dar forma al proyecto. A veces también puede ser que la idea no esté bien aterrizada, entonces nosotros le decimos o le un poco le orientamos a por dónde tiene que ir el curso o el taller que quiere dictar. Eso me parece súper importante, ajá, sí. Porque tal vez ahí se confunde. Por ejemplo, yo tengo una idea y yo les mando un mail y como que me roban la idea. No. Entonces es importante que sepan que no es así, que claro, la persona tiene la idea, escribe al grupo, pero se contacta con ellos para que sea parte de esa idea, no simplemente dar ideas, y eso es súper importante porque... Claro. No, y lo que yo te decía es que, digamos que tienes una idea interesante, también es como una plataforma para testear tu idea, porque muchas veces el emprendimiento empieza así. Uno tiene una gran idea, pero si no tiene la plaza, digamos, donde poder jugar y probar con eso, no sabe si es que va a dar como efecto. Entonces, en ese sentido, nosotros desde una perspectiva ya más empresarial y de negocio le podemos decir, tenemos que aterrizar un poco más el giro de negocio como tal para saber si es rentable, si es... cuántas horas va a meritar esfuerzo. Entonces sí, en ese sentido damos una asesoría también, ¿no? Ah, qué interesante, porque parte de que no, o sea, ya se aterriza la idea, sí, pero parte de que no seguimos de adelante es porque nadie nos acompaña. Por supuesto. Es porque tengo la super idea, pero no tengo quien me ayude, quien esté al lado mío. Entonces, según lo que entiendo, ustedes están al lado todo el tiempo, hasta también el taller. Y también ustedes le dan lo más importante, que es el mercadeo, ¿no? Claro. Porque ahí es donde, por ejemplo, yo me quedo así, ya no puedo dar un paso más. Porque no es tan sencillo esto del mercadeo. Entonces, si ustedes les apoyan, además les ponen en Facebook, ustedes mismos hacen todo esto, toda la promoción de la persona que va a dar el taller. Me parece genial, o sea, no tienes dónde perderte. Totalmente, o sea, nuestro propósito, como les decía, es un poco aportar a la comunidad. Y o sea, y qué lindo si es que a futuro, porque un poco parte de nuestra visión es que del trampolín surjan ideas de negocio, ideas de emprendimiento que en otros países las existe, pero nosotros en realidad lo que buscamos no es sacar provecho de estas ideas, sino tratar de que la gente un poco... este nombre del trampolín, que impulsar, claro, a la gente, impulsar a la gente. Ese es nuestro propósito de haber creado esta marca y de estar con este sueño algún tiempo atrás, ¿no? Y tal vez, ¿qué ideas sean más complicadas hacerlas? Porque sí habrá ideas muy fáciles, como un taller de baile, que uh-huh, va a ser uh-huh. súper fácil, pero ¿qué idea tú creerías que tal vez no sea tan buena idea, o se complicaría más por el tiempo, o que sea un emprendimiento realmente muy grande para poderlo abarcar una sola persona o este claro. solo grupo de personas? Claro, normalmente cuando empiezan ya temas de, cuando hablamos de temas de ya de producción, es como que un poco más complejo, porque ameritas gente, ameritas digamos maquinarias. Pero si es que nuestro consejo es empezar, primero empezar, uh-huh. y segundo empezar un poco austero y después ir creciendo, ¿no? Pero muchas veces cuando consideramos, bueno, tengo una gran idea, entonces, como decía Katy, me lanzo y compro todo y de pronto invierto, y después me doy cuenta que qué voy a hacer con todo eso, ¿no? Es como no sabe cómo llegar a la gente. Es prácticamente el día a día del emprendedor, que de pronto la idea lo maravilla y no contempla ciertos aspectos importantísimos. Entonces, nuestra misión es aterrizar un poquito y decir, bueno, quién va a ser tu público, cómo vas a comercializar esto. Entonces, creo que el emprendedor descarga un poquito esa presión de quiero hacerlo pronto, quiero hacerlo demasiado rápido, y la idea, digamos, nos empieza a cegar. Pero eso también es importante aclarar, que no es necesario que las personas ya tengan todas las cosas compradas. Para como nada. Tal. Puedo ir yo con un lápiz y un cuaderno y ya está todo. Claro. No, imagínate que ahora en temporada de vacaciones es ideal, porque podemos empezar un taller de emprendimiento en el que los chicos, uh-huh. En lugar de estar, digamos, de perder su tiempo en vacaciones, podrían ya, empezar a idear algún proyecto de emprendimiento desde muy jóvenes, y no esperar, digamos, hasta que... normalmente pensamos que cuando tenga el conocimiento en la universidad es que puedo lanzarme algo, pero en realidad otras culturas promueven el hecho de que seamos buscadores, de que seamos de que busquemos alternativas, y esto claro. Yo creo que esta sociedad necesita algo así. Claro, generadores de ideas. Y como tú dices, no tiene edad. No. Desde los chicos, que ahora están un poco desocupados, también hasta nuestros adultos mayores, que tienen muchas ganas de hacer muchas cosas. Sí. Entonces, también para ellos darles la invitación para que vayan al trampolín y se comuniquen con Dani Albán. ¿Cuál es tu número, por favor? Mi número es el 0987-596-132, y también tenemos la página web, que es www.trampolin.org, o en el Facebook también nos pueden encontrar. El trampolín con tilde. El trampolín con tilde. Sí, porque yo estaba buscando y no le encontraba hasta que le puse tilde. No importa el día ni la hora en que se quiera realizar, esto es o solo los fines de semana o solo... Bueno, normalmente sí tenemos un horario al que tenemos que ceñirnos, digamos, porque esto nosotros lo hacemos en paralelo a nuestras actividades diarias, pero tratamos de que con una llamada, ahora es tan fácil comunicarse con un WhatsApp, con esas herramientas ya podemos definir claramente los horarios y los tiempos que podemos dedicarle a esto, ¿no? Como te decía, son varios especialistas y digamos profesionales que están detrás de todo esto, entonces sí tenemos que tratar de orientar los tiempos, sobre todo, que ahora es un poco complicado. Sí, sí, así es. Y por ejemplo, ya yo me estoy poniendo ya a hacer mi taller de pan, ¿okay? Sí. Entonces me comunico contigo, Dani, uh-huh. o con cualquier persona de tu equipo. Nos conocemos, ustedes me ayudan a ver cómo es lo que vamos a hacer, la logística y todo esto. Parte de los talleres es también, o sea, tener un refrigerio, ¿no? Porque por tenemos supuesto. Alumnos. Por supuesto. ¿Cuántos máximos personas pueden entrar en estos grupos? Nosotros, por decirte, en el taller que realizamos, hicimos un máximo de unas 10 personas. Tratamos de que estos talleres sean muy personalizados, porque cuando es algo eso masivo es muy complicado. Entonces, este taller, por ejemplo, lo empezamos a las 9 de la mañana. Empezamos con Fabián, nuestro expositor de esa fecha, y después de en una hora o dos horas hicimos un refrigerio vegetariano de unos 10 minutitos y volvimos al taller hasta más o menos la una, ¿no? Entonces eso lo fuimos estructurando justamente con Fabián cuando quiso, yo quiero hacer un taller, bueno, dijimos, bueno, es importante considerar un refrigerio, uh-huh. También el material para la gente que asistió. Claro, porque los nombres. Cosas pequeñas, pero que son detalles. Son, ¿no?, detalles que, digamos, le dan un plus justamente al taller como tal. Qué interesante. Realmente estos espacios necesitamos toda la sociedad, sobre todo aquí en Quito, que no existen muchos espacios como para cualquier persona. Sí, para un común y silvestre como uh-huh. nosotros. Uh-huh. Sí, siempre tienes que, como decía Dani antes, sí. Dani Vivero, esto de pedir permiso, hacer uh-huh. la carta, ver cuánto te cuesta, sí. Además estás solo. Eso es lo más, o sea, uh-huh. a mí lo que más me ha llamado la atención es la ayuda, ese apoyo tan importante, porque eso no existe, sí. O sea, sí. Definitivamente no existe aquí, pero tienes la idea y chao, Lola. Entonces, o tal vez existe, sí. pero está más la idea de negocio como tal, o sea, bueno, perfecto, dame tu idea y yo te cobro tanto y ya, y yo te hago. Entonces, eso me parece mucho más importante y hay que destacar que no solo das la idea, sino eres parte de la idea. Claro. Y obviamente equipo, sí, ¿no?, es un negocio como tal, pero también viene la parte humana, ¿no? Que creo que hay que resaltar en ese tiempo que todo el mundo está que solo dinero, que voy a ganar y que quiere por poco llenarse los bolsillos, pero ya al final te vas a la casa llena de los bolsillos y qué pasa con la gente que tiene esas ideas que para, o sea, se quedan ahí en el aire las ideas, porque uno dice, estoy emprendiendo, tengo $100, contratarles a ellos me cuesta 200. ¿Cómo? Claro. Entonces, sí. Eso creo que es la principal razón donde la gente se queda. Claro, y fíjate que normalmente esos son como sueños o anhelos que viven en nosotros, pero que vemos o son los limitantes que nosotros mismos los vemos. Sí. Entonces, normalmente lo que nos pasa es que no buscamos ayuda o no hablamos por ese recelo de que no, me van a robar la idea. Uh-huh. Pero sí, en realidad eso puede potenciar, o sea, un proyecto puede surgir así. Y te hablo de la experiencia porque hemos sido emprendedores y hemos buscado muchas veces ayuda de esta que hablas, y es complicado, uh-huh. pero normalmente es más uno el que ve ese tipo de barreras. Es que también a veces uno no sabe, o sea, tal vez tú que ya estás en el medio y ya tal vez te ha pasado alguna mala experiencia, porque con eso aprendes, pero si yo voy y quiero alguna idea, yo sí estoy, pero que en la nebulosa, o sea, me tocará buscar en internet alguien que me direccione, claro. Y nada más me queda que confiar en esas personas, que claro. Porque muchas veces me imagino que ha pasado, tengo una super idea y de repente ya en el mercado está mi idea y uno sí. se queda, ¿qué pasó? Yo confié, entonces me parece súper chévere y hay que destacar esa parte de ser sí. parte de la idea y del proceso. Sí, porque uno está solo haciendo eso. Va el trampolín y estás acompañado todo el viaje, ¿no? Todo el proceso, sí. Todo el viaje hasta que das a luz al proyecto. Sí, totalmente. Y además de eso, te lo puedes llevar, ¿no? O sea, te llevas tu... Es tu idea, te lo llevas. ¿Hay algo escrito donde ustedes digan, no le vamos a robar la idea o qué? Normalmente haríamos, digamos, un contrato de confidencialidad y todo eso, pero como te dije, ese no es nuestro... Sí, yo estoy de eso. Claro, sí, no es... Lo sé, si no estuvieras aquí. Nuestro propósito. Entonces, vamos a ser parte, digamos, de este gran proyecto que nace y eso en realidad es algo especial. Es algo especial, exactamente. Claro, qué lindo. O sea, ya estoy viendo todo, ¿no? En la sala del trampolín, después todas las fotos de los equipos que han surgido y que han salido adelante, todos estos que eran emprendimientos, los proyectos, todo el mundo dice ahora el proyecto. todas las fotos de todos los grandes proyectos y grandes emprendimientos donde ustedes han sido parte de. Me parece fantástico y más que nada también, como tú dices, cuando se nos truncan nuestros sueños, se nos truncan nuestras ideas, alguien nos roba o la idea, o no podemos seguir adelante con esto, esto se nos va quedando en el espíritu, ¿no? Uh-huh. En el alma. Uh-huh. Y esto nos va a mermar el ser feliz simplemente. Sí. Justamente eso es nuestro propósito, es del empoderamiento de la gente. O sea, uh-huh. Mucha gente tiene talento y desconoce ese potencial hasta que llega el trampolín. ¡Qué bueno! Me encanta este proyecto del trampolín. Sé que les va a ir muy bien, excelente. Por favor, llamen a Dani Albán, porque todos tenemos muchísimas ideas y que tienen que ser, como tú dices, aterrizadas y con el acompañamiento va a ser mucho más fácil la carga. O sea, ya no va a ser una carga, va a ser como un paseo. Exactamente. Un paseo hasta llegar al dar a luz. Y si tienen alguna pregunta, no olviden que nuestros números están abiertos al 222-0966 para que tengan aquí preguntas para Dani, para nosotros. Si tienen alguna idea, ya puedan comenzar a escribirla para después contactarse y que todo sea así es, más sí. Rápido. Acuérdense, no tiene edad, puede ser tu hijo, o sea, acompáñalo, dile sí, anda al trampolín. Mírenle en el Facebook, que todo el mundo anda en el Facebook, El Trampolín, con tilde. Y nos describe también nuestra querida arquitecta Pilar Wolfson, que nos está escuchando y dice que el programa está muy bueno. Que salude a Dani. ¿No se acuerdan los dos? Hola. Sí, entonces que está muy interesada también. Porque no tiene edad esto. ¿Sí? O sea, simplemente te da una idea y tampoco es que debe ser muy oneroso el precio, es súper caro. No, para qué nada. Qué pena decir esto en vivo. La idea es tratar de siempre un poco adaptarnos a las posibilidades de la gente, ¿no? Eso es lo importante también, hay que pensar en eso. Sí, y exactamente a veces podemos no tener, digamos, recursos inmediatos, pero eso nosotros consideramos que simplemente es algo que después se da. Normalmente cuando nos aferramos a esto es que normalmente eso no viene. Entonces podemos empezar totalmente austeros con una idea y después simplemente vamos viendo una figura que nos permita también de alguna manera rentabilizar de lado y lado, ¿no? Entonces, qué lindo. Sí, qué lindo, sí. Porque obviamente tenemos que costear el tema, lógico, de los profesionales, pero tratamos de que no, de que esto no sea un impedimento. O sea, nuestra misión es tratar de quitar todas las barreras posibles y en inicio un emprendedor necesita eso, necesita que no haya barreras como presupuesto o de financiamiento. Entonces buscamos la manera para hacerlo. Sí, también tenía una pregunta. ¿Ustedes buscan los profesionales, por ejemplo, para dar una charla? ¿O yo como emprendedora tengo que tener mi ayuda en ese sentido? O sea, por ejemplo, voy a hacer una clase de tango. ¿Ustedes me pueden conseguir a profesor de tango? ¿O yo tengo que conseguir y decirles ese profesor? ¿O puede ser de las dos maneras? Puede ser de las dos maneras. Siempre tenemos ya, digamos, un banco de especialistas y de profesionales que están a la disposición. Y nuestra labor es más de una conexión. Yeah. Vemos que, por decirte, hay el interés en el ejemplo que tú proponías de tango. Entonces nos conectamos con un profesor o un instructor que pueda dar este servicio, obviamente alineado a nuestra visión, ¿no? Uh-huh. O sea, no es cualquiera, o sea, tienen ya su base de datos. Totalmente, o sea, que un poco tenga esta idea de también cómo de ayudar, concebimos este propósito como tal. Y lo conectamos. Sin embargo, si es que, digamos, la propuesta de una persona es algo específica y tiene o conoce el especialista que nos puede ayudar, también podemos hacer ese acercamiento sin ningún problema. La idea es, a futuro, tener, digamos, un equipo enorme de gente que pueda dar cualquier opción a la gente, ¿no? Mm-hmm. Lo más variado posible, como decías tú, Katy, panaderías para celíacos, existe, pero eso es muy específico, entonces tendríamos que conectarnos. Me fui a un extremo. Es muy interesante, justo nos escribe también Roberto Carbo, que es el profesor de ustedes de tango, también nos manda saludos. El día de hoy hemos estado llenos de saludos. ¡Qué maravilla! Sí. Sí, pero también creo que, bueno, en esto de emprendimientos un poco más complicados, por ejemplo, Katy, sí, podría hacer un taller de panadería para celíacos, pero tú podrías ser la profesora porque... Claro, yo me... Has practicado mucho, ajá, entonces me imagino que si uno tiene un emprendimiento es porque es bueno en eso. Claro, entonces claro. Generalmente podrías hacerlo tú mismo, sí, que sería algo también claro. Ideal, ¿no? O fíjate que a veces es, si es que lo mueves o lo enseñas desde tu pasión, claro. Digamos el conocimiento, la teoría puede un poco quedar de lado, ¿no? Porque amas tanto el tema que vas a ser una autoridad en el tema, entonces claro. es lindo eso, o sea, no tampoco nos cerramos a que tiene que ser una persona con tanto certificado, siempre no, puede ser una persona claro. que ame hacer algo y eso es digamos lo que nosotros buscamos. Claro que sí, pero que hagan bien eso, que gente que ame, que tenga esa pasión, que ame, que tenga la pasión por hacer las cosas. Sí. Y también podría ayudar, ¿no? Qué sé yo, podría ser parte también del trampolín fuera de, o sea, podría ser como parte de la base de datos, se me ocurre. Entonces también es interesante que si ustedes tienen un talento, no necesariamente que sean ingenieros en... pan, ¿no? Sino simplemente que tengan pasión, alegría, entonces háganlo, ¿por qué no? Es un sí abierto totalmente. Las personas de la tercera edad igual, casi siempre tenemos algunas pasiones, cosas que nos gustan hacer. Entonces yo les digo, les doy la bienvenida a todas estas personas, adultos mayores, niños, chicos, jóvenes, mujeres como yo, que tenemos pasiones, para que llame a Dani y se comunique con el trampolín, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Es para poner la idea y salir. Sí, es un impulso. Es un impulso, me parece divino el nombre. O sea, yo lo que te digo es que normalmente uno se arrepiente más de lo que no hace, entonces es importante que simplemente, dejemos de tener ese pensamiento a futuro, sino bueno, concretémoslo ahora y tengo una idea y la tengo que lanzar hoy es sí, cuando. Sí, me parece cuando. Genial porque además, digo yo, no tenemos miles de ideas, uno dice, uy, esos millonarios, ¿no? Que nunca se han tropezado, que nunca ha pasado algo así. No, al contrario, han tenido miles de caídas y sino que esa parte no es la que se ve, claro. Solamente se ve ya cuando triunfas. Así es. Ya. Entonces, no importa, miles de caídas, miles de veces de que uno se despierta, se para otra vez, y dale, seguir adelante. Tenemos que tener esas ganas de vivir cada día. A veces es un poco complicado porque, por eso mismo, que te caíste y después es tan difícil levantarse, no. Hay que hacer como un ejercicio diario. Sí. No importa, hoy me levanto otra vez y me levanto otra vez y me levanto otra vez y voy al trampolín, me voy con una idea, salió perfecta, muy bien, la próxima, next. O sea, vamos a tener que estar todo el tiempo, nosotros mismos tenemos que ir alimentando esto, porque no vamos a esperar que la persona que está al lado te diga, no, sigue adelante, haz de esto, haz del otro. No, tenemos que encontrar ese niño o niña adentro que tenemos todos para que nos saque adelante todos los días tenemos que tener un propósito, ser feliz. No, imagínate feliz. Yo quería aportar en eso, Katy, que hay una idealización del futuro bien fuerte. Normalmente pensamos que cuando llegue ese momento, cuando normalmente, por ejemplo, yo me gradúe, o yo me jubile, o yo no sé qué, voy a ser realmente feliz, pero esos son distractores para no, para delegar la felicidad de uno. Entonces, creo que la invitación es a dejar de tener esta idea de que en el futuro voy a poder ser feliz para concretar ahora Exacto. el tema. Entonces, ¿qué es igual cuando te compras una camiseta nueva? uno busca ese momento especial para ponerte la camiseta nueva. Y la expectativa nunca es llega. Mucha, claro, exactamente. O sea, tengo una fiesta y digo, no, tal vez tengo una fiesta más importante. Sí, pero, y no se pone la camiseta. No, claro. Ponte ese domingo para comer con tu familia y está bien. O sea, es la misma idea. Hazlo hoy porque no va a haber otra oportunidad. Claro. Uno nunca sabe. Tenemos que darnos la oportunidad. O imagínate gente que pasa toda su vida trabajando y rindiéndole culto, digamos, al dinero, pero a la final nunca disfruta de eso. Entonces, uh-huh. Es súper complicado porque yo considero que el vivir el presente es la única posibilidad que nosotros tenemos para ser en realidad felices y creativos, porque en realidad es lo único que tenemos. El, uh-huh. el pasado, vivir de la culpabilidad es complicado, y el futuro tampoco. Es terrible porque sí. Nos hace como, nos distorsiona un poco la realidad que tenemos. Tienes toda la razón, Dani, nos distorsiona, o sea, siempre estamos pensando, ay, ya bueno, entonces mañana, la próxima vez, el próximo mes, no. El cambio es ahora, en este momento, ahorita, levántese, váyase y dúchese. Mientras se ducha, ría, cante, exactamente, y ahí comienzan a venir las ideas. Agradezca, hay que agradecer cada día que estamos aquí en este hermoso mundo con personas tan lindas como ustedes y también nuestros radioescuchas, por supuesto, que para eso estamos aquí para ustedes. Y como nos describe Pablo, dice, hola Canas al aire, felicitaciones, marcando la diferencia. Gracias, eso es lo que nosotros necesitamos, que nos den también ese, ¿cómo se dice? Impulso. Como que, feedback. Sí, ajá. Sí. Retroalimentación. Exacto, gracias. Que nos den una retroalimentación, díganos, llámenos, díganos, sí, estamos escuchando, sí, están marcando la diferencia. Sí, nos interesan todo lo que ustedes hablan ahí, todos los programas. Con Dani siempre nos sentamos a ver qué programa sería mejor para todos ustedes. No es para nosotros, uh-huh. Es para ustedes. Entonces sí nos gustaría esa retroalimentación de que nos están escuchando. También tenemos el Facebook de Canas al Aire. Claro que sí. Entonces es importante. Siempre nos tomamos la fotito después del programa, exactamente, y lo subimos, ¿sí? Bueno, hay veces que nos olvidamos. Pero en todo caso, sí nos gustaría esta retroalimentación, como dice Dani. Entonces, llámenos, escríbanos. Yo tenía también una pregunta. Si yo tengo un emprendimiento, ¿es necesario que tenga que salir en el trampolín o puedo simplemente llamarles a ustedes y que me den asesoría? Pues, las dos figuras son posibles, son viables exactamente. Normalmente el tema del emprendimiento lo doy yo, y claro, hay que tener tenemos una metodología para saber si esta persona que está interesada en emprender tiene claro el propósito de su negocio, el qué, el cómo, el para qué lo hace, el cómo aporta valor, digamos, a la gente al que dirige esa idea. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tratar de evitarle esa frustración que a veces uh-huh. El emprendimiento tiene al simplemente creer que su idea es tan poderosa, pero a veces ya aterrizando uno se da cuenta que hay detalles específicos que tiene que irlos contemplando, y que el emprendimiento, digamos, va es algo que va paso a paso, que no hay una carrera detrás, porque tienes que ir como fronteando, digamos, varios áreas, ¿no? Varios claro. Aristas. Lo más importante es esto, realmente, o sea, debe haber una metodología atrás, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Lógicamente. Sí, por supuesto, incluso después nosotros le asesoramos en cómo establecer incluso el nombre de su emprendimiento, que a claro. Veces uno dice, bueno, es fruto de un chispazo de luz que me viene, pero en realidad nosotros tenemos una metodología que nos permite presentar 3 opciones, 4 opciones, barajar, digamos, distintos nombres, y después pasar ya a una construcción de marca, que al final, después, la marca es como uno de los activos más importantes que puede tener un negocio. Entonces, normalmente eso se toma a la ligera y no le damos mucha validez, pero en realidad ahí está, digamos, el éxito o el fracaso del, del proyecto. Entonces, sí tratamos de asesorar en ese sentido y aterrizar un poquito las ideas de la gente, que a veces son interesantísimas, pero hay que buscar canalizarlas nada más. Uh-huh. Claro, qué bueno que ustedes estén ahí junto a los emprendedores, porque a mí me ha pasado. Quiero hacer algo y ¿cómo hago? Y es claro, casi siempre lo realizo, pero pasando las de Caín, porque no ha habido nadie que esté al lado mío. Claro. Porque además de eso también es como una fortaleza, ¿no? Que sabes que Trampolines, en este caso, está junto a ti. Claro. Porque ya no estás solo. Con el rato de hacer solo las cosas, te puedes caer y además se puede terminar todo. O sea, sí, totalmente. Normalmente uno en un emprendimiento, si ya te fuiste, digamos, por esa corriente y dices, bueno, le voy a poner mucho esfuerzo, pones mucha expectativa, ¿no? Entonces, tratamos de que esa frustración no sea tan fuerte cuando si es que en algún momento no obtienes los resultados. O sea, el emprendedor, indiferentemente de la edad que pueda tener, tiene que ser muy fuerte, y en eso también nosotros trabajamos, porque, por ejemplo, tiene que ser muy abierto, muy fuerte emocionalmente para resistir, digamos, incluso una crítica. Sí. A veces que no es constructiva, sino que es real, porque también hay mucha competencia, porque de pronto no está en el mercado adecuado, porque no, la propuesta no está clara. Entonces, tiene que tener, digamos, o estar abierto a eso. Entonces nosotros, por ejemplo, con Fabián ayudamos de ese tema de la terapia que puede necesitar un emprendedor para empoderarse brutalmente, ¿no? Ay, qué interesante. ¿Cómo es eso? Ahí sí quiero meter cuéntanos. Sí, normalmente con Fabián lo que hacemos es, él nos ayuda a que la gente sane muchas cosas interiores o no resueltas que tenemos, pero que normalmente son dudas, o normalmente nos hace dudar de lo que podemos pensar, de lo que podemos tener, de nuestro poder interno. Entonces, con Fabián trabajamos esa área, trabajamos mucho conocimiento en el tema del dinero, de emocionalmente. De hecho, a mí Fabián me ha ayudado muchísimo en el tema, por ejemplo, a sanar emocionalmente para poder tener la fortaleza para seguir adelante, y trabajar cosas como, por ejemplo, la culpa, trabajar el tema de cómo puedes relacionarte con tus familiares, o sea, tratar de no tener esas taras mentales que a veces no nos permiten avanzar. Entonces, con Fabián, justo en el trampolín, trabajamos de esa área. Entonces, también no es un tema solo de negocio, sino que también buscamos que sea emocional, por ejemplo, espiritual. Y eso fue, digamos, el taller que hicimos hace unas 2 semanas, en el que Fabián ayudó a muchas mujeres a tratar de remover esas emociones para que puedan salir adelante, ¿no? Yo estuve en ese taller. Sí, fue fantástico. ¿Qué tal estuvo? Cuéntanos. Fantástico. Todo el equipo de Dani Albán es maravilloso. Más que nada, como tú dijiste hace un momento, no es cuestión solamente de negocio. Uh-huh. Y eso, el momento que tú pones un pie en el trampolín, te das cuenta. Es una nota emocional muy importante y fuerte. Es que sí, yo me quedé con esa idea porque una vez leí de una empresaria muy importante y decía que ese es el error de por qué muchos negocios caen ahora. Porque la gente solo piensa, o sea, al inicio la gente piensa en qué necesita el usuario. Uh-huh. Entonces va como que al usuario hasta engancharle. Una vez que le engancha, se olvida de las necesidades y comienza a pensar solo en el dinero. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo sacarle más dinero al usuario? Entonces, cuando se olvida la parte de qué necesita, qué le hace feliz al usuario y solo que me dé el dinero, se acaba el negocio. Entonces, me puse a pensar y uno dice, ¿no? O sea, a veces es como ya acostumbrarse a que el negocio está bien y no, entonces ya está bien y voy a seguir así y ya. Claro. Entonces, ahí uno dice, ¿qué pasa? O sea, estaba haciendo bien y a la gente le gustaba antes, pero ya no estás haciendo las cosas como antes. Claro, no estás pensando en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La pasión y la persona que está, a la que le vendes, ¿no? Fíjate que hay una persona a la que nosotros le seguimos mucho, se llama Simon Sinek, y él tiene una metodología que se llama el círculo de oro. Entonces él dice que aquellos emprendimientos o aquellas marcas que se desarrollan o permanecen son las que tienen, digamos, es como un círculo en el que en la parte de afuera tengo yo claro el qué hago, uh-huh. y se va cerrando. En la parte más del centro dice cómo lo hago, pero lo más importante de todo esto es el para qué. Uh-huh. Entonces, cuando no tenemos claro el para qué, es como empieza a distorsionar mucho el negocio, porque en realidad, como tú decías, el objetivo se vuelve sumamente superficial. Uh-huh. Es simplemente dinero y dinero y dinero, y eso a la final no permite que las cosas fluyan. Entonces es importante, y grandes marcas se han logrado como posicionar porque tienen un para qué muy claro. ¿Para qué lo hago, no? ¿Cuál es el aporte que yo tengo hacia el ser humano como tal? Claro, es muy importante. Parece que no, pero sí. Ajá. Definitivamente. Y nunca debes olvidarte del usuario, porque él es el que te está dando de comer a la final. Sí. Sí, ¿no? O sea, y también viene esa la parte, y creo que ahora interviene mucho en cómo es todo esto de las redes sociales, principalmente, que nosotros vemos que todos son perfectos, todos están viajando en lugares maravillosos, y uno está en la casa viendo acostada el celular y dice, ¿y cómo ellos hacen? O sea, y es una imagen que ellos crean que distorsiona lo que es la realidad. O sea, y eso viene en los emprendimientos, que es necesario tener caídas. Okay, estoy bien, pero me falló esto, pero ¿por qué falló? Entonces, la próxima vez ya no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, igual hay un negocio aquí en el Ecuador súper importante que todo el mundo debe conocer, que es como que fracasó como más de 20 veces antes de ser el negocio que es ahora. Y ahora es una franquicia. ¿Cuál? No puedes hacer propaganda. Es una franquicia súper grande que todo el mundo debe haber conocido, y me parece un ejemplo. O sea, que no es la primera, va a salir todo. Por supuesto. Claro. Bueno, también hay que ser positivo. Queremos que salga la primera. No, y es súper importante lo que dice Dani, que, digamos, en este proceso nosotros sí de los requerimientos importantes es que el emprendedor, digamos, tenga esa constancia, ¿no? Que también de alguna manera no nos delegue toda la responsabilidad, sino que su idea sea concebida como algo, como un proyecto casi de vida, porque normalmente cuando solo es económico dicen, bueno, sabes que no funciona, pero es ahí cuando el emprendedor tiene que tener digamos las raíces bien puestas para decir, bueno, mantengo mi idea y la sigo regando para que vaya creciendo, alimentándola, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, debe haber muchas personas que también trabajan para otros, ¿no? Uh-huh. Y no digo que es malo, no es malo trabajar es bueno, si es que te gusta y tienes esa pasión que yo siempre digo. Pero ya tengo, no sé, 65 años, 70, soy joven también, ¿por qué no? No, o sea, lo que tengo que hacer es lo que yo quiero de mi vida. Se puede terminar mañana. Uh-huh. Entonces, dejemos a un lado, bueno, si le gusta trabajar para alguien está bien. Pero si estás, además de eso, todos los días, miércoles, tengo que levantarme al trabajo, algo está mal. Uh-huh. O sea, si no vas a tu trabajo con esa gana, con eso de mañana tengo trabajo, entonces haz algo solo, hazlo, empodérate de tus ideas. Totalmente. No importa que te caigas. Viviendo, digamos, como tú dices, un rol desde un punto de vista muy victimista, porque en realidad cuando una persona tiene algún problema, o tiene dos opciones, o hace algo o simplemente se queda en la queja. Entonces sí. En el trampolín lo que buscamos es, bueno, o sea, no hay peor cosa que no intentarlo. Entonces y acá tienes las personas o la gente con la apertura que te puede decir, bueno, tienes una idea, listo, vamos adelante, a ver, veamos qué qué opciones tenemos, ¿no? Lindo, me parece lindísimo. El trampolín me parece una idea genial y que puede ayudar a muchísimos, a todos, a todos realmente, porque ideas siempre tenemos. Escribámoslas para que no se nos diluyan por ahí, no se nos chorren. Entonces, escribamos todas nuestras ideas y luego escribamos el celular de Dani, por favor, Dani. Claro, claro, el 0987-596-132. Muy bien, entonces luego, después de que escriben todos los días, escriban todas sus ideas, todo es bueno, la gente compra todo, y más si es hecho con cariño, o sea, pensando realmente con optimismo. Entonces, llamen a Dani y vayan al trampolín. Creo que yo también voy a ir. Sí, yo también. Tengo algunas ideas. Sí, me parece súper lindo, Dani. Gracias por venir a compartirnos todo este nuevo emprendimiento también, porque este es un emprendimiento de algo súper, no sé, humanitario, que ayuda a las ideas, que da valor a las ideas de la gente que quiere hacerlas, porque no siempre conseguimos eso, como ya lo hablamos antes. Y pues me parece súper chévere un nuevo lugar, está al norte para las personas que están un poco cerca y las que no también. Y solo simplemente háganlas, que se contacten contigo, cualquier cosa pueden escribirnos también a nuestros números por Facebook para ponerse en contacto con ustedes. Y gracias, Dani, por todas estas lindas ideas que nos has dado hoy. No, sí. Muchas gracias a ustedes. ¿Querías decir algo más? Sí, no, quería recordarles simplemente la invitación está para toda la gente. El trampolín es este espacio de creativo, digamos, de impulso humano. Nosotros este mes estamos impulsando el baile árabe, que es una técnica, digamos, yo no soy quien la doy, pero es una técnica bien interesante que nos puede ayudar como a primero a divertirnos sobre todo y después a condicionar físicamente a las personas. Estamos con yoga, que es tratar de tener una práctica diaria, nos puede ayudar, tiene muchos beneficios físicos para el cuerpo. Y el taller de meditación. Entonces este mes, julio, vamos a impulsar el baile, el yoga y la meditación en horarios de la nocturnos un poquito, porque de 6:30 a 7 de la noche, porque es cuando ya todos tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Dani, ¿dónde pueden encontrar toda esta información? Nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es ahorita la que está con más información. Trampolín, como lo dijo Katy, con tilde. Y también tenemos esa información ya en nuestra página web, que es www.trampolin.org. Ay, revisen siempre para que estén atentos de cuándo va a ser, cómo va a ser, y para que se inscriban y prueben y conozcan el trampolín para que comiencen sus emprendimientos también. Sí, me parece genial. Ha sido una mañana maravillosa. Yo me voy con muchas ideas, muchas ganas de seguir adelante, ganas de irme al trampolín también para que me acompañen en mis emprendimientos, porque, Dios mío, salen miles de ideas. Entonces, para que me ayuden a ver cuál va a funcionar y cuál no. Perfecto. Es maravilloso, porque de generar tantas ideas es un problema. Sí, claro, necesitamos llevar un listado más o menos para que ustedes nos ayuden. Lo que más me ha gustado es que lo hacen también desde el otro punto de vista, es decir, del lado humano. Porque uno se va a una empresa, ¿no? Pues la típica empresa es cuadrada y lo único que es al principio firme esto, firme el otro, claro. Chao. Ahora hay muchos, perdón que lo diga Katy, sí. Pero hay muchos lugares con la tendencia esta del coworking, ¿no? Tú vas, trabajas y todo, pero es complicado porque a la final hay una retribución económica detrás, ¿no? Entonces nosotros la verdad es que eso no es nuestro interés. O sea, más. Eso no es lo que les motiva. No, nuestro interés es ver nacer, digamos, a proyectos interesantes y después apostarle por eso. Si es una buena idea, bueno, vamos a decir, listo, hagamos tu idea y nosotros vemos una figura que nos permita trabajar de planta en esa idea. Sí. Entonces así, digamos, el riesgo se divide. Se divide. Sí, en realidad cuando el riesgo, eso creo que es súper importante. Claro. Es lo que he tenido en la mente tantas veces. Y tú lo acabas de poner un nombre. El riesgo se divide. ¿Sí? Y te sientes mejor y puedes seguir adelante. Sí. Claro, claro. Chévere. Muchas gracias, Dani. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Ok. No se olviden, el próximo lunes de 9 a 10 de la mañana, aquí en Canas al Aire, con pasión, alegría y compañía. No se olviden buscarnos en Facebook como Canas al Aire EC. Pueden escribir todos sus comentarios. Si desean algún tema específico, pongan que nosotros con gusto les vamos a buscar la manera de que ustedes puedan aprender más de ese tema. Sí, exactamente. Y también a todos nuestros radioescuchas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, de la tercera edad, o sea, nosotros queremos darles una voz aquí. Entonces, anímense, llámenos, y para nosotros poder dar esa voz que es nuestro objetivo. Y nos digan qué es lo que desean que tratemos. ¿Cuáles son sus preguntas? Que, o sea, es también parte de la compañía. Uh-huh. Queremos estar junto a ustedes. Creo que todos los lunes prendan la radio y nos oigan ya de por sí. Nos escuchen todos los días de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. ¿Y tú cómo estás? Aquí, fregada. Estoy en la casa, viendo por la ventana aburrida y quisiera hacer algo. Ay, amiga, yo me sentía igual, pero ahora asisto a un club recreativo que se llama Senior Service. ¿Qué hacen allí? Yo voy 3 veces a la semana a arte terapia, yoga en silla. Ajá, y lo más divertido, viernes de paseos. Pero ha de haber un montón de gente. No, ni digas, son los grupos máximo de 6. Y tenemos incluido materiales, hasta el refrigerio nos dan. ¿Cómo dijiste que se llama? Senior Service. Además, hay acompañante por cada 2 personas. Yo también quisiera ir. Contáctalos al 09824-37186 o por Facebook como Senior Service. Senior Service, el arte de envejecer. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Retro, de Jorge Chalco. Retro, de Jorge Chalco. 50 años de creación artística. 145 obras de gran formato en técnica acrílico, óleo, mixto y murales. Mostrando la parte figurativa y el abstracto. La exposición la podrá visitar hasta el 4 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos en exposición Retro de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ecoador International Film presentan el tercer Festival de Cine Ambiental. Usted podrá admirar los mejores trabajos cinematográficos internacionales que se han presentado en los recientes festivales del mundo. No se pierda el cine con verdades únicas. Cámaras testigos de otras realidades. Historias contadas desde la tierra, desde los animales y el planeta. Del 4 al 8 de julio en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mayor información en www.ecoador.org. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa, acostumbrado a regalarte con los ojos una flor. Ya no te he vuelto a decir te quiero, nunca más te regalé una flor. Mala costumbre no decir te quiero a viva voz. Y aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar. Ya no hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta que muera el sol. Mala costumbre no escribir en la arena tú y yo. Aventurera, ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera que no tenga cada cosa su lugar. Aventureros de la madrugada, vamos a seres empinando besos hasta emborrachar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar, hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar. Va a estar celoso de nosotros. Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien, postergado nuevamente un beso solo por creer que un sentimiento no puede morirse, que se conquista una sola vez. Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender. Aventurera con una mirada de complicidad. Puedes darme fuerza para continuar. Aventureros de la madrugada, vamos a estallar en un millón de nuevas aventuras en la oscuridad. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. ella se desliza y me atropella. Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir. Por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, estrella. Ella me pena el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar en la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene, siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemando, va quemando, va quemando. 10 de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos. Nosotros seguimos con más de La Rayuela. Y bien, tenemos para este mes de julio, bueno, llegó ya el verano y hay una cantidad y un sinnúmero de actividades a las que queremos invitarlos a ustedes, actividades que tienen que ver también con los más pequeños de la familia, actividades que tienen que ver con las artes. Hace muchos años, recuerdan ustedes, había agosto, mes de las artes. Bueno, ya estamos entonces listos para conversar, ya están acá nuestros primeros, nuestros entrevistados, ¿sí? Y entonces vamos a hablar precisamente de estos conciertos llamados conciertos sentidos. Hemos hablado con ellos desde hace algunos meses y nos parece importante la propuesta que ellos hacen, ¿no? Es decir, la propuesta que tiene que ver con el poder participar del arte, el poder realmente disfrutar de la música, del teatro, sin poder tener vista, por ejemplo, ¿no? Es decir, la propuesta que se hace, más bien, para sensibilizarnos respecto a que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, aunque tengamos, de alguna manera, pues distintas, ¿qué diríamos? Habilidades desarrolladas, distintos sentidos inclusive. Pero antes de comenzar esto, yo quiero dar un abrazo grande a Liz. Ella me, junto, como decía al inicio del programa, con otros compañeros, pues me reemplazó en estos días de ausencia. Yo quiero agradecerle. Ella ha comenzado su experiencia en cuanto al periodismo, la comunicación, sobre todo la locución, aquí en esta radio, y espero pues que realmente sea un recuerdo bueno, que aprenda muchas cosas acá. Y bueno, es de estas personas que se ganan el cariño, el respeto de quienes estamos cerca de ella. Gracias, Liz, gracias tu trabajo, gracias tu compromiso y tu afecto. Vamos a hablar entonces ahora de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que, como les decía hace un momento, de donde vienen estos conciertos, en este caso conciertos sentidos puro A. El Teatro México, en coproducción con el colectivo Con Fundamiento, presentan puro A. Es una obra concierto que se realizará el día jueves 12 y viernes 13 a las 19:30, y el sábado 14 de julio tendrá dos funciones, a las 18:00 y a las 20:00. La obra Concierto Puruá fue dirigida y producida por Julián Corallo con el nuevo formato de conciertos sentidos que combinan lo sensorial, ¿no?, lo interactivo. Además, la finalidad es potenciar las distintas formas de percibir un concierto musical a través de la estimulación de los sentidos, como lo decíamos, y además la imaginación, claro. La obra esta funciona distintos tipos de destrezas, de disciplinas artísticas como la música, el teatro, la danza y la estimulación sensorial interactiva, ¿no? El público se integra a esta obra, a concierto, formando parte de esta puesta en escena musical. Bien, hemos conversado, como decía, en otras ocasiones ya con Julián Corallo, Y realmente esta es una propuesta por la que apostamos y tienen realmente, yo creo que tienen camino para largo, ¿no? Es una propuesta que nos dice que hay que hacer caso, que hay que escuchar, que hay que sentirnos más, ¿no? Hay que saber qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra sensibilidad. Julián, siempre es un placer recibirte acá en La Rayuela. Buenos días. Hoy vienes acompañado. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Hoy vengo acompañado de otro punto de vista. De otro punto de vista. La última vez vinimos con alguien que vivió la obra desde adentro. Así fue, maravilla, claro que sí. Ahora tenemos una persona que toca en la obra. Entonces, él nos puede contar así también su punto de vista desde la música y desde cómo genera lo que genera al público, ¿no? Julián, habíamos dicho, cuando comenzamos con una obra, con un trabajo artístico, a lo mejor el inicio inclusive puede ser fácil, entre comillas, de ser fácil. pero sostenerlo, mantenerlo y además realmente despertar el interés por mucho más tiempo es muy, pero muy difícil. De ustedes ley. Lo han conseguido, han sostenido este proyecto y claro, eso pasa cuando las cosas están bien hechas, ¿no es cierto? Yo creo que, o sea, sí, o sea, están bien hechas según el criterio propio mío. Digo, por ahí hay gente que sí me ha criticado que sí podríamos mejorar ciertas cosas y tal, que está muy bien para mí, ¿no? Pero lo que decías tú, ¿no? Es sobre todo sostener algo así, particularmente este tipo de obras, es bien difícil porque la gente no entiende todavía bien, ¿no? O sea, los que han ido les encanta y todo, pero como nuestras obras son bien raras, no es que metemos así miles de personas a la vez, ni se vuelve multitudinario, ni se vuelve famoso de un día para el otro. Entonces, sostenerlo es realmente difícil por la parte de logística económica, ¿no? O sea, claro. Como que no puede realmente vivir de esto todavía al 100%, ¿no? Pero igual yo solo me dedico a esto. Entonces, sí, o sea, es un esfuerzo enorme y tal, pero el regocijo de ver que el objetivo se logra cuando la gente dice que bestia, yo me volé por acá, me fui por aquí, sentí esto y lo otro, incluso los recuerdos que llegan a tener, hace que valga la pena todo el esfuerzo, ¿no? Porque claro. Yo he trabajado también, o sea, he hecho publicidad, he hecho comerciales, he hecho un montón de cosas audiovisuales que realmente sentía como que me oprimían la creatividad, ¿no? O sea, es como que decía, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto que no tiene ningún sentido, que encima lo van a ver 10 segundos y ya está, nos demoramos 20 horas para hacer una cosa que ven un segundo? Y entonces era así como que siempre sentía como que algo tenía que explotar dentro de mí creativamente, ¿no? Y no podía hacerlo. Y entonces fundé con Fundamento justamente como una cueva de decir, aquí me puedo explayar sin importar que el público le guste, sino que a mí me guste. Y eso pues coincidió que justamente al público por suerte le guste, entonces me dedico a esto, ¿no? Pero claro que sí. Es un riesgo que yo creo que todos los artistas tenemos que tomar de vez en cuando, ¿no? O sea, decir, no siempre hacer lo que el público quiere que hagamos, porque si no uno se olvida de lo que claro. Uno quiere hacer realmente, ¿no? Julián, y hacerlo en el México me parece que es un reto grandísimo. Sabemos que el Teatro México, pues ciertamente tecnología de punta y todo lo demás, pero eso implica también otro tipo, ¿no? De qué sé yo, de infraestructura, si cabe el término, otro tipo de esfuerzo económico también. Sí, bueno, el esfuerzo económico por suerte en este tipo de obras no es tan complejo, o sea, no es como que si nos vamos al Rumiñahui y de pronto nos toca montar un show así a lo grande, ¿no? Pero sí, sí es, para mí es una ventaja el hecho de nosotros siempre hemos trabajado en espacios no convencionales, ¿no? En un salón totalmente vacío, en una casa adaptada, en un aula, en cualquier lugar, ¿no? Cuando vamos a un teatro, ya nos pasó el año pasado que fuimos al Teatro Variedades con El Corazón del Actor, es increíble porque realmente, claro, tienes recursos que no sueles tener, ¿no? Entonces yo trato de aprovechar todos esos recursos, sacarles el jugo, y la obra crece técnicamente mucho más por lo que hay, ¿no? Pero la esencia de la obra sigue siendo la misma. Entonces, en vez de amplificar todo y meter así a 500 personas, por decir algo, que escuchen la música, lo reducimos a, por decir, entre comillas, desperdiciar el espacio del México, que es gigantesco. Así es. Y vamos a meter solo 110 personas, que ya es bastante para nosotros, ¿no? Claro. Entonces lo que hago es meter más músicos para que suene más fuerte todo, porque si no nos tocaría amplificar. Y entonces ya no es lo mismo, ya pierdes la sensación de la perspectiva, lo sensorial. Entonces apostamos así, metemos más músicos a que toquen lo mismo pero más fuerte, o sea, como más músicos, sube el volumen, ¿no? Y aparte genera otro tipo de perspectivas. Entonces sí, lo más interesante para mí es siempre jugar con experimentar, con jugar a ver qué se puede lograr hacer. En este caso vamos a tener flotantes, vamos a tener los vortex que son puff, vamos a tener los inmersos. Entonces cada uno va a sentir realmente distinto la obra, porque cada uno va a jugar un rol muy distinto en la obra. Y eso hace que el teatro nos permita explotar más eso, ¿no? O sea, que el flotante realmente suba para arriba, que el puff esté realmente abajo, que el inmerso realmente pueda salir a bailar y no se choque con nada, porque hay esas condiciones, hay ese espacio. En este mes de la Fundación Teatro Nacional Sucre propone algunas actividades y dentro de ellas está con ciertos sentidos Puruá. Uno de los músicos participantes también en esta producción es Marcelo Chimbolema y él está con nosotros. Yo recuerdo, Julián, hace unos meses que nos encontramos acá, tenía mucha curiosidad realmente de primero de conocer quiénes eran los músicos y de saber, ¿no?, cuál es la percepción que ustedes tienen en esta producción. No sé, me atrevo a decir, Julián, ¿experimental todavía? Yo creo que siempre experimentar, porque no paramos de descubrir cosas y de probar nuevas cosas. Así es. Marcelo, un abrazo grande, bienvenido a La Rayuela y por supuesto, háblanos de esta experiencia en la producción de Conciertos Sentidos Purua. Buenos días con todos los amigos que están sintonizando acá la radio Casa de la Cultura. Muchas gracias por la invitación también. Y vengo como representación de mis compañeros músicos, somos del pueblo Purua. Y creo que ya llevamos varios meses acá con Julián experimentando, trabajando pues la mezcla del teatro a ciegas, podría decir, con la música, ¿no? Y yo como vengo también del cine, del audio, entonces estoy experimentando esta perspectiva, como acaba de decir Julián. Y no hemos parado de continuar, y esta vez estamos invitando a toda la gente pues que se acuda al Teatro México, donde vamos a estar compartiendo todos los ritmos, la música purua, que a veces no es escuchado en las radios, no es comercial, como se dice, y está escondido. Entonces, realmente, amigo, amiga, que esté sintonizando, pueden irlos y escucharlos de cerca. Sobre todo va a ser interesante porque vamos a hacer muy natural con los instrumentos super nativos de allá. Vamos a tener también sensaciones, olores que puedan disfrutar, ¿no? Y es mejor que vayan y sientan ustedes mismos para que vean, claro, qué es lo que se siente, ¿no? Sería agradable. Marcelo, las composiciones son de ustedes. Así es. ¿Ya? Y un poco de las composiciones, ¿de qué hablan? Hablan de la cultura purua, hablan de las costumbres, hablan del entorno natural, tal vez. Sí, se hemos hecho, sobre todo para este concierto sentido, se ha trabajado música más que nada en ceremoniales, como se dice, ¿no? Un poco así, con ritmos más nativos, modernos, que llegan, ¿no? Sobre todo para este tipo de espectáculo. Pero también a esto le aumentamos un ritmo que es muy tradicional de allá, el carnavalito, que le llamamos el yumbo. Entonces, esas son súper bailables. A la gente, mientras están en el concierto, le invitamos a bailar, dan unos par de vueltas y eso hace que se despierten, se vuelvan a viajar, se energicen, ¿no? Se limpien también a través de la música. Claro que sí. Marcelo, cuéntame, ¿cómo ha sido tu proceso para la preparación para estos conciertos sentidos? Una nueva forma de experimentar un concierto, la ida a un concierto, porque muchas veces solo vamos a lo que es a cantar y no nos enfocamos, no nos interiorizamos en lo que es estos conciertos, la esencia de este tipo de conciertos. Creo que nosotros hemos hecho la preparación, por ejemplo, en nuestros ensayos siempre lo hacemos como se hace ya realmente en el concierto, digamos con una persona, con un participante que va a estar sentado, digamos, ahí. Entonces ahí nos va guiando, por ejemplo, cómo es la perspectiva, cómo es el escuche de esta persona. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos direccionando, moviéndose de uno a otros, haciendo como la primera, la segunda quena, como lo llamamos, de un oído al otro oído. Entonces eso nos hace que esa persona nos vaya corrigiendo, y yo creo que más que nada ha sido eso, la preparación. Esta mañana estamos en un diálogo con Julián Corallo, perdón, y Marcelo Chimbolema, quienes junto a otros artistas pues están inmersos en conciertos sentidos purua, ¿no?, en el Teatro México. Esto será el sábado 14 de julio. Hay dos funciones, a las 18 horas y a las 20 horas, pero es jueves 12, viernes 13 y el sábado 14 de julio. Entonces, pues todos estamos invitados. Tenemos que hacer ahora una pausa, pero al retornar seguimos conversando. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de guitarra clásica de Darío Torres. Darío Torres cuenta con una amplia trayectoria profesional y excelente formación académica. En el concierto, los asistentes disfrutarán de música ecuatoriana para guitarra clásica, de obras de Benno Beldumma y de la mítica banda británica Los Beatles. Este miércoles 18 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas las puede adquirir el martes 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y el miércoles 18 desde las 9 de la mañana hasta el inicio del concierto. Mayor información al 09-95-76-2850. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Urincillo. Cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una galería que nos muestra los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Quito, Sangolquí. Visite la muestra hasta el 15 de julio en la Sala Los Guandos del Centro Cultural Eduardo Kigman en Sangolquí, ubicado a 100 metros del Parque de San Rafael. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una invitación del Centro Cultural Eduardo Kigman y esta emisora. Urincillo, cultura y tradición de Sangolquí. Espera por usted en los 80 años de fundación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Interesante. Seguimos con este diálogo. Está con nosotros Julián Corallo, también Marcelo Chimbolema, que es parte del grupo musical, ¿no?, para esta nueva aventura, digo yo. Y claro, las aventuras nos enseñan, las aventuras experimentan, y de eso se trata. Es decir, yo le pongo un poco un valor agregado a este trabajo que produce Julián, porque es un experimentar permanentemente, ¿no? No es algo estático, es algo más bien que lo veo muy humano, ¿no? ¿Sabes qué? Como la vida. Justamente la experimentación permanente es particularmente importante en este momento, porque acabamos de grabar un disco justamente de esta obra en un formato holofónico. Entonces, básicamente la idea es que tú puedas vivir la obra en tu casa o en donde tú quieras. Ya no tener ya el Teatro México, digamos. Claro que no, o sea, no es una, que me dicen, no es una mala publicidad contra la obra, sino que es, la obra es la obra. Nunca vas a poder reemplazar eso, porque es gente humana haciéndote toda la cosa en vivo, ¿no? Pero lo que trata de hacer el disco es comprimir todo eso, como un audiolibro, ¿no?, por decirte algo. O sea, nunca va a ser el libro mismo, pero es como que alguien te lo lee y dices, bueno, es lo más parecido posible. Es una síntesis, ¿no? Exacto, una síntesis de todo lo que pasa en la obra, con la puesta en escena, la perspectiva y todo, y un poco de lo sensorial incluso también. Pero tú te pones audífonos y escuchas cómo los músicos se mueven alrededor tuyo, ¿no? Entonces realmente es como una teletransportación hacia la obra, ¿no? Qué lindo. Entonces es la primera vez que grabamos un disco. Yo nunca en mi vida he grabado un disco musical. Entonces es como una experimentación más. O sea, yo no sé nada de música, no sé nada de sonido, pero me arriesgo a meterme en ese mundillo, ¿no? Y porque claro, digo, o sea, hay que experimentar, ¿no? Por cabo, supuesto, ¿no? Y entonces ahora grabamos el disco y me dejó una lección de muchísimas cosas para el siguiente, saber mejor cómo abordarlo y todo. Entonces es eso, es una constante experimentación y descubrimiento, ¿no? Es súper chévere, o sea. Marcelo, cuando ustedes, bueno, fuera de micrófonos, intentábamos conversar sobre esto. ¿Cómo es cómo se relacionan ustedes por primera vez con Julián, y qué es lo que les hace aceptar esta propuesta, ¿no? Porque supongo que esta también es una primera experimentación en este sentido para ustedes. Así es nuestra primer acercamiento, sobre todo en este año, en el mes de febrero. Bueno, nosotros ya veníamos, siempre hemos hecho música desde niño, ¿no? Con nuestro grupo Causa Imante, que hemos participado ahí en varios festivales, escenarios y todo. Entonces, en esta ocasión, claro, Julián dijo, quiero escucharles, quiero verles cómo tocan realmente. Entonces, de los 8 que somos del grupo Causa Imante, fuimos los 5. Entonces, ahí por primera vez creo que hicimos un ensayo acá. Les gustó mucho al Julián. Y sobre todo yo hice toda la preparación de una maqueta para este disco. Grabamos en mi casa. Y eso creo que fuimos mejorando, puliendo cosas y cosas. Y luego enviamos a Julián para que escuche los 13 temas. Entonces el Julián me dijo, está buenísimo, hagamos una prueba. 13 temas es bastante, ¿eh? Hagamos una prueba en la comunidad de ustedes mismos. Entonces, claro, como que él recién ahí quería experimentarnos sin salir a otro pueblo o a otros espacios. Entonces, una vez que fuimos allá, nosotros nos conectamos, creo, nos entendemos justo lo que él quería hacer. Entonces, buscaba la perspectiva con casi 35 participantes, me parece. Ah, es bastante. Entonces, todos ellos eran de mi comunidad, algunos familiares, y ahí donde, bueno, yo no había sentido, porque uno es interpretar, otro es escuchar. Por supuesto. Pero de las experiencias que ellos vivieron, me dijeron, oye, aquí estaba mi tío, lo vi tocando aquí varios instrumentos. Mira eso. Pues claro, uno de mis tíos, que ya falleció hace años, que también era director del grupo Causa Imante, ya se fue, pero toda la familia dijo, no sé qué hacer, así, no sabían que mismo, la expresión era así como súper oculta, ¿no? Decía, sentí que estaba en la montaña, otros decían, sentí que un viento frío me vino, me llegó y me hizo volar, cosas así. Entonces, yo solo escuchaba, me quedé, wow, como hubiera querido estar ahí en la posición de ellos, pero claro, yo fui el músico, entonces no había vivido. Entonces, todo eso creo que me llamó la atención y tuve ese deseo de continuar y por ende hemos llegado al acuerdo de hacer un disco y creo que ya vamos se a tener cumplió el material. Ajá. Bueno, y además tiene un valor agregado todo esto, ahora que estamos viviendo una época, primero, todo veloz, ¿no? Todo veloz, pues todo cibernético, lo otro, cada uno un poco más importante e interesante que el otro, entre comillas, la bolsa de valores, la economía, el turismo, y parece que nos estamos olvidando un poco de esas simples, gigantescas, profundas cosas, sensaciones del ser humano, ¿no? Las sensaciones que estamos dejando al lado por esta vida, como tú lo mencionas, Bachita, tan apresurada, pero es bueno tener estas oportunidades de oír música, ver teatro, ver danza de una forma distinta, viendo, llegando a la esencia de lo que es el ser humano, de la naturaleza, y experimentando momentos nuevos, momentos que nos pueden tranquilizar como personas y poder generar cosas nuevas y mejores. Así es. Y mejores. Claro que sí. Bueno, nosotros, por cuestiones de tiempo hasta ahora no podemos ser partícipes de esto, pero sin duda alguna el rato menos pensado estaremos ahí, porque hemos acompañado este proceso desde el inicio. Totalmente. Y nos sentimos comprometidos con esta propuesta, absolutamente. Vemos ese compromiso que tiene Julián, está convencido de lo que hace. Y claro, no es una cuestión económica el dinero por el dinero. Acá hay otra historia, ¿no? Acá hay apostar por otras cosas que son fundamentales. Bueno, amigas y amigos, el Teatro México, en coproducción entonces con el colectivo Con Fundamento, presentan Puruá, ¿no? Esta obra, este concierto que será los días jueves 12, viernes 13 a las 19:30 y el sábado 14 de julio tendrán dos funciones a las 18:20. Vamos a concluir con esa conversación porque pues Marcelo Chimbolema trajo a su quena y también un rondín. El sonido de la quena, en lo personal, a mí, no sé, me sobrecoge. Es como estar en la cima de una montaña y el viento que sopla, yo no sé. Y el rondín, que es algo tan ¿Qué diría? Que nos acompañen las grandes fiestas también, Marcelo, ¿no? Sí. No, y aparte, como fuertes. Yo solo quería aportar que lo que decía Marcelo antes también, de que cuando los conocí a ellos, realmente fue increíble porque ellos fueron los que más cacharon el concepto de esto, de la perspectiva del concierto sensorial. Entonces, Marcelo es uno de los que más ha experimentado aquí, que ha buscado ángulos, instrumentos, sonidos y todo con el público. Entonces, súper. Y debe, eso directamente vinculado a su cosmovisión andina, claro. A su corazón. Yo creo, chicos, y en serio, creo que como todo en la vida, yo apuesto mucho a los latidos del corazón. Claro. A los latidos del corazón. Yo creo que hacer las cosas, por ejemplo, ¿no? Cualquier actividad. Cuando lo haces desde el corazón, desde el gusto, desde las sensaciones de lo bello, de lo profundo, todo es diferente. Todo. Claro que sí. Mil gracias, Marcelo, y te escuchamos. Bueno, quiero darles un pequeño nomás, un partecito de unos dos temas. Una voy a hacerle con la Kena, que es Comunidad, uno de los temas que está en el disco. Y también me gustaría hacerle escuchar el rondín, que es un instrumento súper antiguo que nuestros abuelos usaban. Y quiero contarles, aprovechando también, que los rondines lo hago yo mismo. El pareo, como le llaman, la pareada. Las afino en las tonalidades que uno se necesita. Claro, generalmente vienen en notas mayores, como se dice, naturales. Entonces yo las compro y las paso a notas menores, que son sonidos más dulces y tristes. Bueno, tú estás bastante joven, pero en todo caso, recordarás de las fiestas de San Juan, por ejemplo, en San Pedro, se hablaba mucho de la guitarra, por ejemplo, la afinación Galindo, ¿no? Uh-huh. En todo el norte del Ecuador. Y así como la afinación Galinda, el pareo, el macho y la hembra, así es lo que nos estás hablando con el rondín, ¿verdad? Exacto. Te escuchamos y seguimos un minutito más. El sonido de la quena es maravillosa. Bueno, ¿ustedes hacen, son constructores también de los instrumentos, por ejemplo, de la quena? Sí, prácticamente que yo para el grupo hago las construcciones de vientos, así. Ah, qué bien, qué bien. Toyos, construyo toyos, yo mismo, ajá, los Nachos, instrumentos, todo. Los necesarios. Te así. Escuchamos ahora con el rondín. Ahora quisiera hacerles escuchar un poco del rondín, es una de las músicas que siempre se baila en los carnavales, es súper bailable. Cuando ya comenzaba, pues, Margarito. Cuando ya comenzábamos la fiesta. Bueno, hay mucho que hablar realmente, ¿no? Hay mucho que conocer más de la cultura puruá. Y valga la oportunidad, yo quiero invitarle a Marcelo Chimbolema y a sus compañeros a ver si que, no sé, de pronto la próxima semana podríamos hacer una, acá una entrevista, un conversatorio con ellos, con los muchachos del grupo, hacer una música en vivo. Es conocer un poquito más qué es lo que les está animando a ustedes, conocer un poco más de la cultura puruá como tal, ¿no? De las composiciones que están haciendo ustedes, hablar del rondín mismo, de la quena, en fin, hay muchas cosas que debemos aprender realmente. Julián, como siempre, un abrazo grande, felicitaciones. Y les recordamos, amigas, amigos, el Teatro México, en coproducción con el colectivo Con Fundamiento, presenta Ampurua, una obra concierto, el día jueves 12, viernes 13 a las 19:30 y el sábado 14 de julio, dos funciones a las 18:20. Mil gracias, nos estaremos encontrando siempre. Claro. Vamos a una pausa, Bichito, por favor, y regresamos con más de La Rayuela. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de paz. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Déjame mostrarte una historia mágica, donde tú y yo somos protagonistas. Déjame pintarte un universo de ilusiones. Oh, oh, oh. yo voy a darte la vida y que tú seas la dueña. Y plasmaré yo tu nombre junto al mío en la red. Me treparé en tu balcón, te cantaré cosas bellas como un actor de telenovela. Dile calle a tus amigas, digan que valgo la pena, que no soy de aquellos hombres que con amores juegan. Se morirán de la envidia porque tu príncipe llega. Yo soy tu actor de telenovela. Tu mirada, tu sonrisa con tu cuerpo combinado, con tu gesto lo que hizo que yo me enamore de ti. Mamacita de ti. Déjame amarte. Déjame quererte. No temas enamorarte. Cada capítulo de tu vida quiero hacerte feliz. Yo voy a darte la vida y que tú seas la dueña. Cantaré cosas bellas como un actor de telenovela. Dile calle a tus amigas, digan que valgo la pena, que no soy de aquellos hombres que con amores juegan. Se morirán de la envidia porque tu príncipe llega. Yo soy tu actor de telenovela. Yo el malopa, yo el malopa. Thank you.

Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Berioska Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edward Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poemas sin palabras en do menor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, queridos amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestro querido país de Ecuador y del mundo entero que nos escuchan hoy día, lunes 2 de julio del año 2018, siendo las 11 de la mañana. Arrancamos para sacarnos los cucos en esta semana, queridos amigos. Soy José Andrés Rivera y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Hola, José Andrés, muy bien. Saludando aquí a los cucos. Chévere, a todos los cucos y las cucas que nos escuchan. Claro. Y... chévere, chévere. Vicente, buenos días. Nos acompaña en los controles. Muchas gracias. Hoy día tenemos un programa súper especial, un programa bastante... cargado de éxito, cargado de alegría, cargado un poquito también de nervios, cargado un poquito de susto, cargado de todas las emociones que puede experimentar el ser humano. Ya les voy a comentar con quién estoy para quienes nos están viendo a través de la página web de la radio. Les saludamos a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Ya les voy a contar de quién se trata las personas que nos acompañan el día de hoy acá, pero les anticipo que estamos rodeados de campeones el día de hoy. Sin nada más, entonces, para empezar esta excelente jornada, nos vamos con el primer segmento, que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El día de hoy les he traído, como estamos, como les digo, rodeados de campeones, pues vamos a tener un pensamiento de la semana. Mira, ya nos están empezando a escribir, un saludo especial para mi esposa, para mi hijo Uriel, que nos están escuchando en este momento y que saludan a todos los compañeros que están acá. Ya nos empiezan a escribir a nuestro WhatsApp, así es que ya empieza a sonar esto. Recuerda que nos puedes escribir al 099-998-2849 o también a través de nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube como José Andrés Rivera Coach. Entonces, les decía que estamos rodeados de campeones el día de hoy, queridos amigos que nos escuchan, y por eso el pensamiento de esta semana es el siguiente. Dice que los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse. Siempre y absolutamente siempre son superados. ¿Y por qué traemos este pensamiento en esta semana? Porque hoy día nos acompañan representantes de muchos éxitos académicos, muchos éxitos deportivos del Colegio Salesiano Cardenal Spellman. Un saludo muy especial a toda la gente del colegio que nos debe estar escuchando en este momento, y también le doy la más cordial bienvenida a Fernando Apunte, que es el coordinador deportivo del colegio y que nos acompaña el día de hoy. Fernando, bienvenido a Sacarte los Cucos y a Sacarnos los Cucos acá. Este año el Spellman lo ha tenido todo. Cuéntanos un poquito, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido. Hola, Andrés, Ismael. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Sí, nosotros muy contentos de que nos hayan invitado. Como es ya algo popular, nosotros hemos logrado este año cosas bastante grandes, enormes, en la parte deportiva, como también en la parte académica, con lo que tiene que ver con la Casa Abierta y la Feria de Ciencias. Ajá. Y también en la parte cultural, que al inicio nosotros habíamos realizado un pregón que fue bastante emocionante. Tuvimos una acogida bastante grande por parte de los padres de familia, algo hecho propio de casa, sin tener intervención extra, podríamos decirlo así. Y bueno, la Feria de Ciencias fue un éxito, la Casa Abierta. Realmente los protagonistas fueron los muchachos, quienes tuvieron el trabajo de altura para poderlo realizar. Y en la parte deportiva, pues muy bendecidos, realmente hemos tenido unos logros bastante significativos, pero esto ha sido, como lo dije hace un momento, un trabajo de los chicos, y realmente ellos son quienes se merecen todo eso. Chévere, Fernando, muchas gracias. De hecho, por eso decía yo, este año el Spellman lo ha tenido todo, porque realmente coincide con los 60 años que está cumpliendo el colegio en este año, 60 años de vida institucional, y mira qué empoderamiento, o sea, qué capacidad de pensamiento, de sentimiento y de acción para lograr los objetivos que ha logrado el Colegio Spellman en este año. Y por ello están aquí, pues, nada más ni nada menos que los protagonistas. Bienvenidos, chicos, a Sacarse los Cucos, ustedes también. De uno en uno van a ir presentándose para conocerles, para que la gente que nos escucha también sepa quiénes están acá compartiendo con nosotros y qué es lo que estamos representando el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Anthony Michelena y represento a la disciplina de natación. Natación. Chévere, Anthony. Bienvenido. Buenos días, mi nombre es Daniel Carrera, represento a la selección de fútbol sub-18 que quedó campeón intercolegial este año. Chévere, bienvenido también. Buenos días, mi nombre es Francisco Domínguez y represento al deporte de básquetbol. A básquetbol, excelente. Hola, muy buenos días, mucho gusto, soy Guillermo Tapia y represento la disciplina de atletismo. Chévere, Guillermo, genial. Chicos, cuéntenos, a ver, ustedes que han sido los protagonistas. Decía el pensamiento de la semana que los sueños de los grandes soñadores no llegan a cumplirse porque siempre son superados. O sea, de hecho, cuando uno toma la decisión, ¿no es cierto?, de lograr algo en la vida, yo creo que va mucho más allá del hecho de si es que tengo o no tengo los recursos para lograrlo. Yo creo que es un tema 100% de decisión, 100% de voluntad propia y 100% de esa capacidad de convertirme en un gran soñador para no cumplir los sueños, sino superar los sueños que tengo. Cuéntenos ustedes un poquito cómo les pareció la frase y cómo esta frase se encaja con lo que ustedes han vivido en este año. No todos a la vez. Cualquiera. Sigue, Guillermo. Bueno, yo pienso que cuando siempre nos planteamos algo que queremos lograr, tanto en el ámbito deportivo como en lo académico, puede pasar que ese sueño en vez de cumplirse, puede ser incluso superado con todavía más logros. Entonces, y eso me ha pasado a mí perfectamente porque yo yo quería como que obtener una medalla en el atletismo, pero he conseguido más de uno, incluso más de dos. Entonces, yo creo que sí, esta frase de alguna forma sí es cierta. Chévere, chévere, Guillermo, muchas gracias. ¿Algún otro chico que quiera compartirnos? Bueno, lo que dice la frase creo que es totalmente cierto y creo que a cada uno de nosotros, de los que está aquí presente, les ha pasado con su selección o consigo mismo. Nosotros, especialmente la categoría de fútbol, soñábamos desde el inicio del campeonato. Primero hubo un campeonato relámpago. ¿Ya? Soñábamos con quedar campeón solamente en ese, ni siquiera pensábamos a largo en el intercolegial. Y total, terminamos superándonos y quedamos campeón del intercolegial, que es una cosa mucho más grande. O sea, superamos nuestras propias expectativas. Es decir, que hubo ahí como una fase, ¿no es cierto? O sea, exacto. Primero, bueno, vamos a este campeonato relámpago, este campeonato flash. ¿Cómo les fue ahí? Ese campeonato, lamentablemente, no nos fue bien. Era un campeonato del menor, participaban 4 equipos. Ahí incluso también participaba el Fernández Madrid, que igual llegó a semifinales en el intercolegial. Y quedó campeón el menor ahí. Chévere. Pero, mira, esta primera fase, entonces, puede ser que a veces en el camino nos encontremos con limitaciones, nos encontremos con cosas que traten de truncar nuestros sueños, ¿no es cierto? Sin embargo, ponernos un norte y ponernos un objetivo claro, ha logrado, como nos comentabas, que realmente consigamos algo y superemos. O sea, le apuntamos al cuadrangular, pero llegamos a superarlo y a ganar el intercolegial. Excelente, me parece espectacular. Por favor. Bueno, respecto a la frase de superarlo, como, bueno, casi todos los deportistas al momento de lesionarse se cabizbajan y pierden su objetivo. Entonces deben superarlo gracias a sus amigos, a su familia, que los apoyan cada día más para así llegar a su meta. Chévere, genial. Fernando, cuéntanos, ¿cómo te pareció el pensamiento de la semana? Bueno, tiene mucha razón, ¿no? Al inicio nosotros, cuando nos delegaron la función, esta hermosa función de poder servir desde una coordinación a los muchachos, prácticamente fue eso, el poder servir y trabajar a los sueños de cada uno de ellos. Realmente nosotros desde un principio con el equipo gestor de deportes buscábamos la mayor cantidad de competencia para que nuestros muchachos de alguna forma poder trabajar en ellos, esa cohesión en grupo también, buscar en ellos que se conozcan y hagan una familia. Y realmente hubo buenos resultados porque los chicos en cada participación se encontraban con alguna dificultad y esto ayudaba a madurar y a superar en el siguiente nivel, Sí. Hay algo súper interesante que me gusta de lo que has comentado, Fernando, y es el hecho de que, bueno, estamos en el mundial y estamos mundializados. Justo este fin de semana dicté un curso y me fui llevando unas tarjetas rojas y unas amarillas, porque como estamos mundializados, entonces yo también estoy mundializado. Entonces, y fue entretenido porque al que le sonaba el celular en el curso yo le sacaba la amarilla. Si le volvía a sonar, le sacaba segunda amarilla y a la roja. La roja tenía que pagar penitencia. Entonces estuvo súper, súper interesante y con un pito estaba bien entretenido. Pero hablando un poquito acerca de esto y esta cohesión que tú decías y de formar una identidad de familia, yo he visto equipos en los partidos que he alcanzado a ver o a escuchar del Mundial que tienen estrellas, pero increíbles. O sea, los mejores futbolistas a nivel mundial los vemos como individualidad. Sin embargo, hay algo que veo que no ha funcionado en muchas selecciones y que es justo lo que tú decías, el hecho de cohesionarnos como una sola familia, porque el trabajo en equipo es el que gana los campeonatos, más no las individualidades. Bueno, hay deportes individuales, obviamente, pero detrás de ese deportista individual también hay un equipo de trabajo, ¿no es cierto? No es el solo. Entonces, ¿cómo podríamos decir que fue la fórmula, si es que cabe el término, del Colegio Spelman para cohesionar esta familia, para lograr tener una identidad propia que va mucho más allá de la individualidad, sino que busca el trabajo colectivo para lograr un objetivo? Sí, nosotros desde hace un tiempo atrás buscábamos conformar verdaderas selecciones. Hubo un proyecto que iniciaba con escuelas formativas, donde era espacios de compartir, espacios de vivencia entre los chicos, y ayudó muchísimo para nosotros buscar talentos deportivos. Aparte de eso, las actividades que se gestionaban eran actividades lúdicas, de juego, de interacción, para que ellos de alguna forma puedan conocerse. Dio buenos resultados, pero hubo un desfaz después de algunos años. Yo regresé luego de una enfermedad que tuve este año, justamente nuevamente a mis funciones, y justamente fue ese compartir con los chicos y acercarnos a ellos y conversar sobre la responsabilidad que ellos tienen, el que ellos se apropien de lo que ellos venían haciendo. Ajá. Que cada selección y que cada integrante se sienta parte de cada disciplina deportiva. Yo recuerdo que iniciábamos el año lectivo y no sé si fue el señor Carrera o el señor Cruz que les decía, este año somos campeones en Pichincha. Les dije, vamos a reclutar nuevamente a toda la gente que estaba desde hace años, este año somos campeones. O sea, fue como prepararnos mentalmente primero. O sea, sabernos campeones primero en la mente y después en la acción. Algo así es lo que comprendo. Sí, justamente. Entonces nosotros todas las actividades que comenzamos a desarrollar era justamente algo que ellos iban a tener de paso, pero realmente lo que nosotros buscábamos era superar lo que decía justamente tú. La frase del pensamiento de la semana. Y era justamente eso, apuntar hacia allá. Es igualmente con las otras disciplinas deportivas, en donde nosotros buscábamos cuadrangulares, campeonatos, pero realmente a donde queríamos apuntar era al trabajo de federación, a las asociaciones o en lo que es Copa Valles. Y realmente dio un funcionamiento bastante bueno. Pero como lo manifesté, lo importante de esto y como lo hacía nuestro patrono es, de alguna forma, estar acompañando a los chicos en cada uno de sus espacios. Y creo que esto se debe muchísimo al trabajo que lo realizaron cada uno de los técnicos también. Porque si es bien cierto lo que está sucediendo en el Mundial con algo que compartimos anteriormente, de igual forma, si tú no tienes al frente una persona que te ayude a manejar un trabajo en equipo y que se busque objetivos personales o que no sea un objetivo institucional, no vamos a conseguir ningún resultado. Y eso también lo debemos nosotros gracias a quienes han estado al frente de cada uno de ellos. Chévere, chévere, genial, genial, Fernando. Qué enriquecedor este testimonio y esta, podríamos decirlo, hasta metodología para lograr los objetivos. De hecho, pensaba yo mientras te escuchaba, en cómo funcionaría esto, por ejemplo, en una empresa. Para todos esos cucos que nos están escuchando y que son emprendedores, que tienen sus negocios, sus empresas, ¿cómo vas armando? O sea, ¿cómo vas probando? ¿Cómo vas buscando espacios de mercado para apuntarle a un mercado más grande? ¿Cómo vas armando equipos de trabajo con objetivos individuales, pero que se cohesionen en un objetivo común de toda tu empresa, de toda tu organización? Es súper interesante cómo podemos aplicar estos principios sencillos, que los vamos a ir conversando un poquito más con los protagonistas en el siguiente bloque de nuestro programa. Vamos a ir a hacer un pequeño corte musical. ¿Y qué canción es la que tenemos, Ismael, ahora? Se llama Que Vivan los Estudiantes, de Mercedes Sosa. Muy bien, con mucho cariño para todos los chicos del Colegio Spelman. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Escuchar, chévere, estamos al aire y nos agarraron en roja. Estábamos justo conversando, para quienes se acaban de conectar, un saludo también para todos los tigres que nos están escuchando ahora. Tenemos un grupo de amigos del colegio que son los tigres y nos están escuchando, nos mandan saludos, siempre están pendientes de nuestro programa. Entonces, nos agarraron en roja porque justo estábamos conversando aquí con Fernando y los chicos acerca de cómo empezó a nacer esto y cómo, de una u otra manera, el ir fomentando el trabajo con los chicos desde niños, desde pequeños, e ir viendo sus potencialidades a través de actividades lúdicas, participativas, ha sido lo que ha venido a generar el resultado que ha tenido el colegio en este año. Conversemos con los protagonistas, cuéntenos un poquito, ¿cómo vivieron ustedes todos estos logros? ¿Cómo se prepararon? ¿Qué fue lo que les motivó a obtener esto? ¿Y cómo, sobre todo, cómo lo vivieron? Hay muchos chicos o padres de familia también que escuchan nuestro programa y que quizás están con un poco de miedo, o hay, entre comillas, algunas limitaciones, que de una u otra manera las pueden vencer al igual que los han vencido ustedes. ¿Cómo lo hicieron? Los micrófonos son suyos. Creo que todas las elecciones comienzan los entrenamientos más o menos a partir del mes de septiembre, a finales de septiembre. Entonces, desde ahí creo que ya empieza un objetivo. Creo que tiene que ver mucho el entrenador, porque él es el que sabe cómo llevar a su equipo, cómo hacer que vaya para que sea el camino al éxito. Entonces, primero el entrenador creo que empieza uno por uno, primero presentándose, tratándose de ganar tu confianza, y después uniendo a todo el equipo como familia, que es lo que decía Fercho, que es muy importante. Como un ejemplo, el Mundial, solo hay individualidades y por eso se fueron del Mundial. Entonces, el trabajo en equipo creo que es muy importante, da ahí los sacrificios a diario. Nos quedábamos de entrenar después de la jornada normal, que era más o menos de 3 a 4:30, llegar a la casa tipo 5 y recién a esa hora comenzar a hacer deberes, sí era un poco duro para cada uno de nosotros. Chévere, chévere, genial. Fue un sacrificio bien grande lo que tuvieron que hacer. Sí, la verdad sí, hay todas las elecciones. De hecho, ya el horario normal es un poco complicado, de 7:30 a 3. Toca igual ya almorzar en el colegio, pero después un poquito más, hasta incluso a veces ya te ganaba la pereza, los deberes, tú mismo en semana de exámenes, ya como que dudabas un poco entre o el deporte o las calificaciones. Entonces se ponía un poco a la balanza, pero creo que todos aquí, los que estamos aquí, amamos del deporte y no nos importaba, sí, quedarnos hasta las 3 de la mañana haciendo deberes. Claro, lograron estabilizar las notas. Sí. Claro. Sí, de hecho, si hablamos un poquito, justo conversábamos con Ismael un poco esta mañana, de cómo manejamos el tiempo. Porque, bueno, o sea, todos tenemos 24 horas al día, o sea, nadie puede tener 25, 26, 27, todos tenemos 24 horas al día. Pero hay personas que en esas 24 horas al día lo hacen de tal manera que logran lo que logran. Y hay personas que ni 24, 48 o 36 no les alcanza para lograr algo. ¿Por qué? Porque no es el hecho de tener más cantidades de horas para poder dedicarse a una actividad. Es el hecho de cómo distribuyes el tiempo para poder organizarte. No sé, Guillermo, ¿quieres compartirnos cómo fue tu experiencia? Ok, bueno, hace aproximadamente unos 2 o 3 años yo no entrenaba atletismo, sino estaba en la disciplina de tenis de campo. Pero llegó un momento en el que yo ya no me sentía competitivo para lo que yo hacía. Por ejemplo, solo iba a torneos provinciales o los intercolegiales que ya tampoco se disputaban muy a menudo. Entonces dije, tal vez el atletismo sea mi otro fuerte, porque yo me acordaba que en la primaria corría bastante. Era muy veloz y como hacía travesuras y salía corriendo. Bueno, aparte de eso. Se fugaba. Para esconderse. Entonces, como en el año 2016 ya empecé como que a cambiar mi atletismo. Entonces empecé la modalidad de velocidad, porque eso era lo que yo hacía en la primaria. Entonces de ahí como que no me fue muy bien. Entonces empecé a experimentar con el medio fondo, estas distancias que ya son medias, un poquito más largas, como en los 600 metros, 2000 metros, los 1200... 2500, y entonces ahí me di cuenta que ese era mi fuerte, porque había momentos en los que llegaba a liderar la prueba, pero como ya no tenía mucha experiencia, me terminaban rebasando las últimas curvas. Entonces de ahí empecé a entrenar más, a enfocarme más en distribuir mejor mi energía, de mentalizar mejor las carreras, y yo me pondría a decir que este ha sido como que el boom de ese aspecto, ¿no? de se fue como un despertar. Exacto, fue como un despertar. Y entonces yo dije, ya tengo mi tipo de estrategia de cómo mentalizar la carrera de principio a fin. Entonces dije, voy a poder este año sí voy a lograr lo que me propuse, y gracias a Dios se dio. Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus logros en este año? Por lo general en el medio fondo no hay muchas pruebas, pero cada medalla vale muchísimo. Cada medalla es muy valiosa. Entonces, empecé primero en los Juegos Salesianos. Al principio iban a venir bastantes colegios, pero de ahí solo vino el alemán. Entonces yo me enfoqué en esto de, bueno, aquí va a ser como que mi base para obtenerle, como decía, las bases. Exacto, las bases de cómo mentalizar las demás carreras. Y he estado en la modalidad de 1500 metros. Me acuerdo que solo estábamos tres personas del Spellman y uno del alemán. Y de ahí pude ganar la carrera, la lideré de principio a fin. Entonces yo dije, bueno, esta ya es por fin la primera medalla, y en los intercolegiales como que voy a subir, como por ejemplo voy a meter más carne en el asador. Entonces de ahí los intercolegiales empezaron a ser como que un mes más tarde. Ahí participaba en la modalidad de también 1500, y lo que no me esperaba era de que una competencia tan grande llegue a tener el tercer lugar. Porque yo entre el colegio yo era como que más destacaba, pero en los intercolegiales como que el nivel era más alto y como que mucho más competitivo. Sí, claro. Y me, por ejemplo, me quedaba máximo a las puertas del podio. Uh-huh. De ahí no podía más. De ahí siguió la de 800 metros al siguiente día, y en un remate de en la última recta pasé del quinto al tercer puesto. Fue una emoción bastante grande de decir, qué chévere, ya esto ya se empieza a volver un poco más habitual, porque esto antes ni imaginaba que iba a suceder. Máximo iba a quedar como en cuarto, quinto, tipo, como venía diciendo, a puertas del podio, pero ahora ya se pudo. Y Y de ahí lo mayor para mí fue en los distritales, como es, entre estos colegios que quedan en el Distrito 9. Uh-huh. Participaba también en la distancia de los 1200 metros, esas es más o menos las tres pistas. Y de ahí logré llegar primero, obteniendo ese puesto como que unos 200 metros antes del final. Entonces, realmente estoy muy agradecido por tener esta oportunidad de compartirles este testimonio y de que Dios me ha dado como que ese plus, esa oportunidad de por fin lograr lo que me propuso. Sí, y la cosa que me ha llenado es tal que hasta cuando el equipo de mi amigo el Daniel iba a disputarse la final del fútbol sub-18 contra el Colegio Mejía, les escribí una carta. Entonces, como en resumen, diciéndoles que a través de las glorias deportivas que ellos han logrado, ya de por sí, porque en el camino han puesto de rodillas equipos grandes. Por ejemplo, el Montúfar o el también el Mejía mismo. Ajá. Entonces, en resumen, les dije que ustedes se han convertido como que en mis nuevos héroes. Como uh-huh. que una nueva inspiración para mí. Y es muy agradecido. Qué interesante lo que dice Guillermo, de cómo se complementan las unas disciplinas con las otras. Sí. O sea, y de ese compañerismo, no solamente en el equipo de cierta disciplina, sino a nivel general en el colegio. Yo quiero destacar algo de Guillermo. Justo esa carta lo leímos horas antes del partido. Y fue ahí cuando te das cuenta de que, o sea, convives tú mismo con tu colegio y no te das cuenta. Quiero también recalcar el sacrificio de Guillermo, porque mientras él corría alrededor de la pista, nosotros éramos en la cancha entrenando. Y incluso a veces empezaba una lluvia, nosotros ya corre a la tribuna para no mojarnos, y él seguía y seguía y seguía y seguía, y ahí está reflejado el trabajo que él hizo. Claro. La constancia con la que se logró sus objetivos, y ustedes también entrenando. Claro que sí, chévere. O sea, que eso es lo que nutre realmente este programa de saberse, o sea, el hecho de ponerte un norte, como decíamos al inicio, y pase lo que pase, o sea, suceda lo que suceda. Si tú tienes un objetivo en mente, si tú tienes un sueño en mente, si tú tienes un propósito en mente, sea cual sea la limitación, lluvia, sol, viento, marea, lo que sea, o sea, tú puedes contar también con gente que está ahí apoyándote para lograr tus objetivos. Cuéntanos un poquito en natación, en básquet. Ustedes creo que todavía están un poquito nerviosos. Sí, justamente en la parte de baloncesto también, natación, justamente ganamos al colegio andino. En básquet. En baloncesto. Claro, y el andino es tradicional, desde que yo estaba en el colegio era, pero... Muy tradicional. Y realizamos un equipo también mix entre la cadete juvenil, que fuimos a Copa Valles. Hubo algunos buenos resultados y también en la parte de natación con uno de los mejores pechistas también que es Anthony. Chévere. Para que les comenten algo los muchachos. Volvemos, tenemos que hacer un corte, siendo las 11:30 de la mañana. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que este es un programa de coaching, de desarrollo humano, que lo que busca es, a través del testimonio, a través de la experiencia de cada una de las personas que viene acá a nuestro programa, demostrar que no existe una fórmula mágica, ni un paso 1, paso 2, paso 3, para ser feliz y para cumplir lo que te propones en tu vida, sino que simplemente el hecho de tomar una decisión y tener la determinación de lograrlo, basta para obtener lo que tú te propongas. Y para ello están, pues, los protagonistas de estas historias. Entonces, vamos a volver del corte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos un poquito para hablar un poco más acerca de esto, de los logros en el baloncesto y también en la natación con Anthony, que nos cuente un poquito su experiencia. Y seguimos sacándonos los cucos acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, ahorita vamos con una canción que se llama Esto es Reflexiones, de un grupo ecuatoriano que se llama Esto es Eso. Sí, vamos al corte y entramos con esa canción, Vicente, por favor. Gracias. Está escuchando

que te pido amor que hagas en tu corazón. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Que te pido amor que hagas en tu corazón. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Seguimos entonces sacándonos los cucos de esta mañana con los chicos del Colegio Salesiano Cardenal Spellman. Hablábamos hace un momento también los logros obtenidos en otras disciplinas. Coméntenos un poquito, cuéntenos cómo les fue en natación, Anthony. Bueno, en este año yo no estuve muy presente en lo que son logros, ya que yo, bueno, hace como 3 años ya me retiré completamente del deporte. Pero hubo una vez que Fercho me dijo una frase que dice que Dios te da un talento para compartir a los demás, pero es más egoísta no compartirles. Uh-huh. Entonces eso me llegó y decidí retomar otra vez el deporte ya unas 2 semanas antes de la última competencia que tuve de colegio, en el cual quedamos terceros, uh-huh, terceros con ayuda de nuestros compañeros, ya que aparte de ser de un deporte de individualismo, también es un deporte grupal, ya que cada uno debe motivar en las postas, porque uno en las postas te sientes culpable por no ser el primero en llegar y dar el relevo a tu compañero. Entonces hay que estar siempre ahí motivando a cada uno. De ahí, claro, claro que sí. Es decir, Anthony, o sea, tú estabas retirado. Sí, ya estaba. Te habías retirado. Fercho, las palabras mágicas, las palabras clave, motivaron, sí, de nuevo y lograron un tercer lugar. Sí. Sí, genial, espectacular. Sí, porque de ahí estuve cuando ingresé al colegio desde octavo en la selección y ha sido una experiencia muy bonita, ya que hice nuevos compañeros. Y una experiencia que me gustó fue cuando fuimos de cruce de Bahía San Vicente, que eran como 2 kilómetros más o menos. Era mi primera vez que me cruzaba una distancia así y en el mar. Entonces estaba nervioso y los entrenadores siempre nos motivaron, nos ayudaron en esa parte. Chévere, genial, genial, Anthony. Este año el Colegio Esperanza también quedó en primer lugar en el básquet, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, por favor, cómo les fue. O sea, ¿en dónde no ha ganado una medalla, creo yo, el colegio en este año? Esa es la pregunta, buena, ¿no? Muy buena. Esa creo que es la pregunta, ¿no es cierto? Adelante, por favor, cuéntanos un poquito cómo les fue en el básquet. Ganaron una final, me imagino, apretadísima. Dos finales, sí, sí, apretadísimas. En Valles y en Quito. Pero una de ellas a un colegio que es el colegio Tradición, muy fuerte en el ámbito de básquet, deportivo, en la disciplina del básquet, que es el Colegio Andino. Claro, así es, el Andino siempre ha sido destacado en el básquetbol y bueno, este año desde que entramos con mis compañeros nos reuníamos ahí a conversar de cómo nos fue, de dónde estuvieron entrenando y cosas así. Entonces desde ahí yo una vez les decía que si piensan ellos que vamos a quedar campeones. Y bueno, algunos me decían que no, que el Andino, que... Pero yo siempre les alentaba a que vamos a quedar campeones. Y así fue. Se dieron las cosas como... Chévere, hablábamos hace un ratito fuera del aire. Me gustó esto que estaban comentando y quisiera que les comenten a las personas que nos escuchan. Porque, por ejemplo, en una empresa día a día, yo no veo que sucede algo así. Tengo algunos clientes y bueno, llevo trabajando en esto ya 12 años. Sin embargo, o sea, la manera en cómo un equipo se va programando mentalmente, la manera en cómo un equipo se va motivando los unos a los otros, no solamente, como decíamos hace un momento, dentro de una misma disciplina, sino también dentro de las diferentes disciplinas o dentro de las distintas áreas de una empresa. y cómo cada uno de ellos se convierte en ese engranaje para que la empresa, para que la institución sea la que crezca. Qué interesante esto que nos comentaban acerca de los videos, que se hacían videos entre ustedes, se mandaban videos unos con otros. Coméntenos un poquito al respecto, por favor. Bueno, desde cuartos de final que enfrentábamos al Montúfar, nosotros buscábamos algo para que motive a los chicos. Entonces yo en ese tiempo estaba lesionado, estaba con un desgarre en mi pierna, y yo hablaba con el profe Gerardo, y quedamos en hacer un video. Comenzamos a hacer los videos desde ahí, pasamos a la siguiente etapa, la semifinal, y buscábamos más cosas, donde ya metimos hasta familiares, que los papás manden saludos, y ya para la final el profe se encargó solito, no me pidió ayuda, y ahí fue donde hizo un video espectacular. Ya no era video, era una película, duraba como 45 minutos, y al último era el profe decía unas palabras que nos motivaron, incluso sacaron lágrimas. Esas palabras, todos éramos confiados que salían del profe, y al último cuando dijo atentamente su amigo que corre mientras ustedes entrenan, Guillermo Tapia, todo el mundo se quedó frío, todos nos regresábamos a ver porque nadie creía pues que nosotros nos habíamos convertido héroes de Guillermo. Claro, mira qué interesante, comentábamos, yo les decía, es un verdadero lavado de cerebro, decía yo, haciendo un poquito un comentario jocoso, acerca de cómo todos los días o nos programamos en positivo o nos programamos en negativo. Uno sale a la calle, se sube al auto, enciende el auto y sale a la calle. Y es como salir a una selva realmente, donde se encuentra con lagartos, con tigres, o sea, con serpientes. Y realmente, o sea, hay muchas personas que se suben al auto, pierden sus valores, no ceden el paso, no respetan señales de tránsito. O sea, por eso yo los llamo la selva. Y qué tenaz, o sea, todos los días estarnos programando con ese tipo de experiencias, o programándonos con las noticias. Uno ve que el noticiero, cualquiera de los medios de comunicación, tiene un 90-95% de noticias negativas y un 5%, y quizás a veces 0% de noticias positivas. Muy pocas veces saca a resaltar lo que sí, o sea, rarísimo. Y hay cosas que, o sea, en el Ecuador hay cosas muy grandes, o sea, hay cosas que todos los días hay triunfos, y hay cosas muy espectaculares que van a ir formando a todas las personas que ven. Sin embargo, estar programados de esto negativo, yo creo que es cultural incluso, porque uno se encuentra en la calle con un amigo, saluda y qué más, cómo te va, ahí como cuando vos eras pobre, ahí viviendo por no ser soberbio, ahí dándole, o sea, ya creo que es hasta cultural. Pero qué interesante esto, como una estrategia, no solamente para como yo decía, lavarnos el cerebro, sino realmente para ser felices, o sea, realmente para programarnos y obtener lo que buscamos en nuestras vidas. ¿Cómo nace esto, Fercho? O sea, desde la parte académica, porque realmente, o sea, esto es una estrategia académica. Lo veo yo de esa manera, o sea, es un comentario muy personal. ¿Por qué? Porque no es solamente la formación de la parte técnica deportiva, O la formación de la parte técnico-académico para el éxito de la Feria de Ciencias, sino es una formación integral, o sea, es una estrategia. Por eso lo llamo como una estrategia integral de ir, entre comillas, lavándonos el cerebro, porque realmente somos capaces de superar cualquier limitación y de incluso superar hasta nuestros propios sueños. Una de las limitaciones que se ha roto desde hace un montón de años fue justamente lo que hizo Don Bosco. Creer en las personas que prácticamente nadie creía. Yo creo que él rompió ese esquema como justamente lo hizo Jesucristo. Él trabajó por las personas más necesitadas y por las personas que prácticamente tenían que morir en esa época. Y él creyó en ellos. Les dio una nueva forma, y justo hoy en la mañana hablaban sobre esto, y crearon el oratorio con esas personas que nadie creía. Entonces, nuestra institución justamente está enfocada a eso, a formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Es un lema y es algo que se lo dice, se lo promueve día a día, pero que realmente estos últimos años se ha trabajado muchísimo. Se ha trabajado en sinergia incluso también con algunos profesores que han ayudado y han motivado muchísimo en esta parte, porque también el tomar de alguna forma las notas o las evaluaciones posteriores a los deportistas o aquellos que han faltado, también es un poco más de trabajo extra, pero que lo han hecho. Lo han hecho, como en todos lugares, algunos lo han hecho de una mejor más positiva y algunos solamente lo han realizado. Pero al ver toda esta trayectoria de los resultados deportivos que los muchachos, porque incluso en femenino también hemos tenido varios resultados, campeones de Copa Valles femenino sub-12 baloncesto, 14, 16, o sea, ha habido varios. O sea, la pregunta fue buena, o sea, ¿qué sí. no ha alcanzado? Creo que por ahí debe haber empezado. Sí. Realmente han sido unos espacios muy buenos en la parte de natación escolar también, logramos un vicecampeonato, entonces ha habido bastantes cosas y que se han motivado los muchachos con este espacio, y en la parte académica que va justamente llevada de la mano, nosotros de alguna forma sensibilizamos a los deportistas. Muchos tienen un sueño deportivo, tienen llegar al éxito, a la élite, pero también tiene que ser llevado con la parte académica. Porque si es muy cierto, el deporte te llevará hasta un cierto punto, pero luego tienes que tener una carrera alternativa. Claro. Como para que tú puedas formar, y si somos hombres o son hombres, son cabeza de hogar, entonces van a ser el sustento. Nosotros hemos de alguna forma con los muchachos conversado con estos temas, y obviamente hemos sentido la empatía con ellos, y de alguna forma se han visto direccionados a lo que nosotros queremos buscar en este nuevo cambio y lo que se viene para el nuevo año, porque son nuevos retos. El llegar a donde estamos no es solamente de vivir de esa historia, sino cómo nosotros vamos a mantener claro. el trabajo y el esfuerzo que cada uno de ellos hizo. Y de hecho el reto es mayor. El reto es mucho mayor. El reto es mayor porque hemos llegado a un nivel y el reto es superar ese nivel. El empoderamiento que ahora se vive en el colegio es grande. Por ejemplo, yo en los recreos comparto con algunos muchachos dentro de mis posibilidades. Y por ejemplo, los chicos en el campeonato interno que hicimos un mundialito Spelman, nosotros también, con la temática de este año, ellos, había un muchacho que decía, voy a filtrar como el Pancho. Entonces, como Isaac. Dice, la finta, dice, ¿viste cómo hizo en la final? Carrera, le cogió, le vino para acá, no se comió el gol, pero lo hizo. De esa forma, entonces, con cada uno de los deportes hay esa empatía. Por ejemplo, fútbol veía que Guillermo estaba trotando y mientras ellos estaban escampando, o sea, de alguna forma te motiva, ¿y por qué nosotros estamos aquí y no allá? Por ejemplo, lo que conversábamos con Anthony y lo que él hizo, regresar después de su lesión, después de tantos años, motivó muchísimo al equipo de natación, sí, porque es espectacular. Esos niños veían y decían, oye, pero si nada, como que fuera libre y nada pecho. Mira el trabajo, cómo lo hace, mira ese clavado, mira esa vuelta. Y eso ayudó muchísimo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos conversado con muchos de los deportistas, que cuando nosotros tenemos algo y un don que el Señor o Dios nos dio, tenemos que ponerlos al servicio de los demás. Porque podemos fácilmente coger, como lo decías tú, salir de la casa, no, y me fue mal, no hice esto, ya no quiero saber nada, peleé con mi esposa o algo. Pero de alguna forma nosotros podemos darnos cuenta que podemos ser el cambio de la vida de alguien más. Y en la parte de familiar, es justamente lo que nosotros queremos trabajar también con el Spelman o Trabaja. Porque la familia es la base fundamental de la sociedad. De la sociedad. Así es. Y es el equilibrio para que tú puedas tener justamente lo que nosotros buscamos, el formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Qué espectacular mensaje, Fernando. Me encantó esto de que todos los días yo tengo esa oportunidad de tocar el corazón de alguien y ser ese agente de cambio del mundo. O sea, no es algo simple. O sea, la teoría, ¿qué nos dice? Dice que el aleteo de una mariposa es tan poderoso que puede crear un tsunami. Entonces, no es el hecho de que yo no utilizo plástico, pero como todo el mundo usa, o sea, ¿para qué voy a dejar de usar plástico, no? Si a la final todo el mundo usa. No. O sea, soy yo, es mi aporte, es lo que yo hago. Y como eso puede, de una u otra manera, como tú decías, tocar el corazón de la persona, cambiar a esa persona, cambiar mi realidad, cambiar mi mundo. Qué espectacular, me ha encantado. Este ha sido realmente uno de los mejores programas que hemos tenido acá en Sacándote los Cucos. Creo que muchos cucos se fueron. salieron. Sí, muchos cucos se fueron realmente, o sea, realmente creo que las personas que nos escucharon el día de hoy se van súper, súper nutridas con miles de cucos fuera. Se nos ha hecho el tiempo cortísimo, no alcanzamos a hacer la ruleta ni tampoco el jueguito final. Tenemos un segmento que es la ruleta y tenemos otro segmento que se llama Desafiándole al Cuco, que es un juego de desafío mental, que creo que ya no vamos a alcanzar. Porque quiero que nos den un mensaje final y escuchar una canción. Por lo general, la última canción de todo el programa es una canción que nuestros invitados dedican a las personas que nos escuchan. Pero hoy día, conversando un poco con los amigos, conversando un poco también con el magíster Eddie Apolo, que realmente sea, y le agradezco mucho, le envío un saludo muy especial de que debe estar escuchándonos, que nos ha dado también la apertura para que vengan y vengas tú, Fecho, y vengan los chicos. Queremos cantarles, o sea, dedicarles también una canción a todos, a todo el colegio y a todas las personas que nos escuchan. Entonces necesitamos tiempito también para eso, por eso no vamos a alcanzar a hacer esto. Pero cuéntenos así rapidito un mensaje final. Los sueños de los grandes soñadores siempre se superan. ¿Cuál es su mensaje para todos los soñadores que nos están escuchando? Bueno, yo siempre tomo la frase que alguna vez dijo Napoleón Bonaparte y dice: el triunfo no está en nunca perder, sino en nunca desanimarse. Chévere, Guillermo, muchas gracias. Creo que el mensaje que dejaría para todos y que nunca se rindan, que sigan sacrificándose, que cuando ya no puedan más busquen motivo, busquen refugio en donde ellos más crean conveniente y que sigan, que la vida luego les llega el éxito siempre. Chévere. Bueno, que siempre va a haber obstáculos en la vida y depende de uno mismo superarlos cada día con ayuda de nuestros amigos y familiares. Chévere, Antonio, muchas gracias. Fernando. Yo quiero resaltar algo que se vio en una bandera, que es muy cierto. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso es algo que es muy cierto. Y eso debemos nosotros apoderarnos de esa frase que es muy cierta del libro de Romanos. Chévere, Fernando, muchísimas gracias, Fernando Apunte. Gracias, Ismael, también por compartir con nosotros. Gracias, don Vicente, y gracias a los chicos campeones de campeones del Colegio Spelman. Gracias al Colegio Spelman y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por este espacio. Nos vamos con la última canción, aunque sea un pedacito, no alcanza. Se alcanza, aunque sea un pedacito, Vicente, con mucho cariño para todos. Muchas gracias por haber compartido conmigo esta hora de tu vida y nos vemos el siguiente lunes. Recuerda que no existen limitaciones y no hay nada que te detenga. Hasta luego, mis queridos cucos. Nos vemos la siguiente semana. Chao, cucos. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.